desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa en Desmontando a Babilón. Un nuevo programa dedicado a esta actualidad que, en la que estamos inmersos, a este estado de alarma en esta pandemia declarada, donde profundizaremos un poquito pues, en esos documentos que nos hemos ido topando haciendo un poco de investigación. Y bueno, para ello tengo aquí a mis compañeros, tengo a mi lado está Gus, que no me ha interrumpido todavía. Hola, Gus. Hola. Y María, que la tengo al otro lado del teléfono. María, bienvenida. Gabón, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás feliz de que ya no interrumpa, María? Bueno, dije, hay que quererse lo primero, ¿no? Muy feliz, muy feliz. Bueno, os decimos que es que Gus ha hecho juramento, en principio así ha sido, que iba a decir menos tacos, iba a tomar más partido por hablar en serio un poco de esta información y dejar un poco ese papel que ha ido jugando en este programa durante todas estas temporadas, porque como bien dice el señor Bernays, por ejemplo, cuando tú quieres que todo el mundo se entere de algo, tienes que adaptar el lenguaje y la comunicación a la persona que menos capacidad tiene para poder entenderlo. Entonces, Gus era un poco el efecto contrario, ¿no? A la seriedad de presentar una documentación, pues digamos que él lo traducía al cristiano, que se suele decir, ¿no? Bueno, tenía varios motivos. Tiene varios motivos, pues ya veremos si explicamos alguno o no. Eso ahora no es muy importante, pero bueno, no os sorprendáis, soy yo. Puedo hablar sin decir tacos tranquilamente. Bueno, tranquilamente no sé, porque con este tiempo igual hasta me he acostumbrado ya a soltarme y no cogerme. Y yo no sé si tengo tan claro que me tengo tan domesticado como yo creo. Pero, pues bueno... se puede hacer mucho más serio las cosas con un poquito de... No va a ser mucho, pero sí porque, claro, cuando te desbocas y ya termino, pues es muy fácil mantener un control en un lugar desbocado. Esos son aguas turbulentas, ahí haces lo que puedes y a veces yo mismo me he dado cuenta pues que ciertas maneras de comunicarme tan sueltas pues eran... incluso inaceptables, ¿no? Y luego que estamos en un momento muy serio, tener en cuenta una cosa, que si aquí no hay nadie tan tan políticamente incorrecto y tal, pues toma otra seriedad, quizás parece la información, realmente no es más seria, ¿eh?, que lo que hacemos hasta ahora. Pero yo no sé si nos conviene, porque igual una de las cosas de que estamos en libertad y que no estamos tan censurados con la info que damos, es precisamente que estamos muy cómodos no teniendo muchos seguidores. No, y resulta más rentable al sistema ningunearnos que atacarnos. Si es, cambiamos demasiado el orden de los factores en la ecuación... Cuidado que cambia la ecuación entera. Entonces igual tampoco nos interesa ser demasiado guays. Igual va, con este payaso que tal. Igual nos interesa que siga siendo un poco payaso. Pero me controlaré. Varios informes que tenemos, muchos informes que hemos pues dado con la beta o no sé cómo decirlo, no, porque ya tenemos mucho, mucho callo y les tenemos muy pillados el truco y hemos dado con pues los informes que refutan, por ejemplo, que no sabían nada, ¿no? Lo sabían todo, está todo planeado, es perfectamente demostrable Y eso es lo que vamos a hacer hoy, un poco darle un paseo a algunos de estos informes por encima. Para que suene, para que la gente lo sepa, para que acuda a ellos a la página web. Hemos pasado varios de estos informes pues a diferente gente, desde Jorge Guerra, para que los vaya él estudiando. Se lo hemos pasado también pues a José de Punto Inflexión, le hemos pasado a Técnico Preocupado, que el tío es rápido como ya le está dando salida, y es lo que se pretende, darle salida a estos informes que oficialmente ellos mismos reconocen y se da, es bueno, pues se ve que hay un plan con ellos, y son oficiales, o sea, son de ellos, no es que sea comunicaciones entre ellos. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la cosa, ¿no? Un resumen de esos informes para que la gente sepa por dónde van los tiros, ¿no, María? Bueno, a mí me gustaría, aparte del tema de los informes y tal, sí, la verdad es que soy muy canalla porque no os lo he dicho, y mira que llevamos hablando un rato antes de empezar. Bueno, no pasa pero nada. Pero sí me gustaría hablar de cómo ve el Instituto Tavistock a Donald Trump, ¿no? Porque ahora mismo está siendo un personaje pues que tiene una proyección en todo el mundo enorme. Hay gente que incluso le ve como el salvador de algo, ¿no? Y parece que el Instituto Tavistock ya le tenía muy estudiado, y hay en la página del Instituto Tavistock un par de artículos sobre él, uno de octubre de 2016 que se llama Donald Trump y otros problemas, y otro de 2018 que se llama ¿Por qué Donald Trump ahora?, ¿no? Y me gustaría hacer un poco lo que hicimos con el primer escenario de bloqueo de paso, ¿no? O sea, de escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional, porque me parece muy interesante. No nos olvidemos que el Instituto Tavistock lo que hace es entrenar o educar líderes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues entonces, lo siento, María, pero tendrás que esperar el proceso de que se apruebe por consuetudinariamente desmontando a Babilón. Yo lo apruebo. ¿Tú, Katy? Aprobado. Aprobado. ¿Ves? Resuelto. Si la democracia sabía de verdad es muy rápida. Sabía yo que lo vais a aprobar. Sabía yo que lo vais a aprobar. Si no, no me habría atrevido. Ni nos hubiéramos juntado con una como tú si fueras una Bernarda cualquiera. Con perdón por las Bernardas. Que QAnon es inteligencia militar, de la inteligencia militar americana. Es el grupo que supuestamente está en contacto con esta gente que sigue en el movimiento. La resistencia contra los malos. O sea, hay malos, malos, ¿no? Y élite buena, ¿no? Por favor. Por favor. No sé si habrá dos bandos arriba. En caso que los haya, son dos bandos que se les han puesto a competir por el poder. Ojalá me equivoque. Ahora, lo de los dos bandos, los sombreros blancos, Benjamin Furfol, y no lo digo más, lo voy a decir más veces, ¿de dónde viene? Joder, ¿sabéis quién es? Era el director de la revista Forbes en Canadá. Si tú a mí me dices que este tío no es disidencia controlada, y me lo demuestras, yo dejo desmontando a Babilón y dejo todo. Es un truño toda la historia. Benjamin Furfol no es de fiar. Entonces, por favor, no quiero meterme con vosotros porque no es ni mi objetivo ni mi intención. Pero las circunstancias hacen que podáis sentiros así. Lo siento mucho si os ofende, pero no seáis infantiles, joder. Es para no creer, ya para empezar, aunque fuera bueno, que hay 50.000 informaciones que no puedes dejar pasar

creíste que estabas en un planeta y luego, efectivamente, fuiste a ese planeta, pero en un principio estabas en la Antártida. ¿Viste allí el falo de Osiris? ¿Qué puedes decirnos acerca del falo de Osiris? Y si no está allí, ¿dónde está? Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Sobre todo el tema de todo esto, Gus, o sea, ¿qué te tienes que preguntar cuando salen ciertos movimientos, ¿no? En los que solo tienes que esperar a que ellos hagan algo. Es que fomentan el inmovilismo. O sea, está todo muy mal, pero no hagas nada que ya vendrá a estar Sagan. Está todo muy mal, pero no te preocupes, tú espera a que hagan algo los sombreros blancos. Está todo muy mal, pero no te preocupes, porque ahí están los de Quanum. No sé si me explico. Hombre, pero tenés, o sea, que además en una manera... Hasta en la Biblia, fíjate, hasta en la Biblia se supone que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pero ayúdate. Claro. O sea, la ayuda no puede venir 100% de fuera y mientras que tú estás viviendo en el país de la piruleta. Claro. ¿Me entiendes? Pero ese es el problema. Fíjate qué fácil es dar buenas noticias, que es algo... A ver, tú cuando ves algo, buena noticia, que te va a sacar de un agujero, y más cuando hay miedo y cuando hay esta situación, dar buenas noticias... Es que he visto varios youtubers que quizás no se dan cuenta, o sea, que no le hago... Digo personalmente, no voy a decir nombre, por supuesto, y cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero sí les digo que no tiren tan fácil de las buenas noticias, porque las consecuencias son muy malas para la gente en general, ¿eh? No le puedes dar a un tío buenas noticias que no existen. Tranquilos, ya están haciendo algo los sombreros blancos. Y vamos, mira, yo llevo desde que empezamos con la radio, porque a investigar empezamos antes, en el 2014 empezamos con la radio, y yo todos los años, hay determinados youtubers que dos veces al año, de la temporada, digamos, la élite se muda a sus refugios. Yo, ¡ay! Todos acogen, hostia, se ha ido la élite. Es que es una noticia, es muy clara la propaganda, porque es una noticia indirecta. O sea, ellos se van, bueno, pues que se vayan, ¿no? Que se vayan significa que va a haber un cacao tan gordo como para que ellos decidan meterse en sus refugios. Entonces, analizar, por favor, todos los youtubers que durante 7 años llevan dando por lo menos una vez al año esa noticia y eliminarlo de la gente seria. Lo veis como quien ve una película de risa. Por favor, si te han dicho eso todos los años, por muchos... A ver, y otra cosa. El vídeo más interesante de todos los que tenemos y hemos tenido nunca, lo comparto mogollón de veces en Twitter... Tiene 400 visitas y lleva 5 años puesto. Esa es de fiar, esa información. Si tiene, lleva 4 horas puesta y 400.000 visitas, desconfiar. Yo veo también muy peligrosa a la gente, ya sean youtubers, bloggers, periodistas, lo que tú quieras, que siempre tiene muy claro que la élite está muy unida, ¿no? Para lo único que ellos están unidos es en que saben lo que tienen que hacer con nosotros para su mantenimiento del poder, ¿eh? Pero en el poder, desde que existe, solo tienes que estudiar el Imperio Romano, por ejemplo, siempre ha habido enfrentamiento. Y el que uno se quiere cargar al otro porque le está frenando su ascenso al siguiente peldaño y demás. O sea, que ellos solo están de acuerdo en una cosa, en cómo hay que tratarnos a nosotros. Pero luego tienen sus luchas de poder. Pero que ellos tengan luchas de poder no quiere decir que haya alguno de ellos que esté trabajando por nosotros. ¿Me explico? Entonces, no podemos estar pensando... Que porque tal sociedad secreta se lleve mal con otra sociedad secreta, es que una de las dos es buena. Que son sociedades secretas. O sea, ya partiendo de esa base, chungo, ¿no? Es algo para elitistas, para gente que se cree que está por encima del resto. Entonces, que ellos estén de acuerdo en cómo nos tienen que tratar, en cómo nos comportamos nosotros, en cómo pueden jugar con nuestra mente, con nuestro medio ambiente, con nuestros sentimientos, con nuestras decisiones, en eso lo tienen todos igual de claro. Da igual que se estén enfrentando entre ellos. A ti te van a vender la misma mierda. Entonces, estamos en las mismas. Siempre que piensas que hay un salvador por encima, lo que haces es no hacer nada tú y simplemente esperar. Y es la diferencia entre la gente realmente consciente y que va dando pasos en su vida poco a poco para ir cambiando las cosas, y la gente que ve esto como entretenimiento puro y duro, que en vez de ponerse el Netflix o la tele, ve vídeos como los nuestros, esperando a que venga un salvador. Entonces, el movimiento se demuestra andando. El otro día tenía, nunca esperando. El otro día tenía Jorge Guerra puesto, no sé si en YouTube tal, me piden que haga directos, y pero ponía como con exclamación ahí. No he hablado con él, después de esto tampoco, pero ponía... Por Dios, pero que lo que hay que hacer está en la calle, no en YouTube o no sé qué. Él mismo. Hoy he hecho un directo que lo que estaba oyendo ha estado bastante bien, he oído casi todo. Me ha gustado bastante cómo plantea las cosas. Jorge, un saludo. Pero bueno, independientemente de eso, por cierto que estaremos en un par de días, no sé si dará tiempo a editar este programa antes, haremos otro directo con Jorge, y en el cual pues escudriñaremos si cabe más alguno de estos informes, porque es que ya tenemos la información súper de sobra, tenemos mucha, o sea, hay que sacarla. Esto os aseguramos que hemos podido leer toda la información, que es todo mentira, está todo planificado. Y lo último que digo yo de los sombreros blancos y de todo esto, muy de acuerdo con lo que ha dicho María. Incluso si es cierto que hay una guerra, solo falta que otra vez en la misma, hagamos la misma de siempre, que es elegir a nuestro héroe de entre dos hijos de la gran Bernarda. Y cuando te digan, ¿qué? ¿Con quién estás? ¿Con Trumbo o con los otros? Con ninguno. ¿Ok? Porque Trump, si es muy bueno, y trabaja en contra de las vacunas, porque su hijo es autista, no sé si sabréis, lo hubiera hecho antes de otra manera. Nunca se opuso a todo porque él lo sabía todo antes que vosotros. Entonces ahora de repente no se ha hecho bueno. Y nadie suba de presidente de los Estados Unidos sin controlar. Es que estamos malos, ¿qué? No podemos echar para atrás lo que ya hemos aprendido. Hemos aprendido que todo está más controlado que la hostia. Menos ahora que de repente te han reblandecido con unas imágenes y unas noticias. El cerebro. Oye, reendurece el cerebro otra vez, que aquí nos jugamos todo, ¿eh? El que ayer era la élite, hoy es la élite. Por sombrero blanco o rojo o lo que sea que aparezca. No os dejéis otra vez engañar con el juego truco simple de siempre. ¿Qué quieres, huevo frito o tortilla? Que no queremos huevo, que no queremos tortilla, que queremos que saques el jamón que tienes ahí guardado y lo demás, y ya veremos cómo lo repartimos nosotros, que es la comida de todos. Eso, ni huevo frito ni tortilla. Bueno, yo he terminado a este respecto. Dale caña a esto que nos decías, María, ¿no? No, y decir antes de darle caña también, que bueno, a lo que vamos a hablar ahora tiene que ver mucho con el tema de Donald Trump y el Tavistock, y cómo entrenan ellos a los líderes, incluso hablan de que están en la tarea de entrenar líderes defectuosos, ¿no? Podremos analizar por qué. Decir respecto a lo que estaba comentando Jorge, que le pide a la gente que haga directos, que las cosas están en la calle y tal. Muchas veces la gente se cree que porque informes, porque tengas un blog, un canal de YouTube, hagamos programas de radio y demás, nos limitamos a eso. Nosotros no nos limitamos a eso, pero no queremos ser líderes de nadie ni gurús de nadie. Cada uno tiene que empezar a hacer su parte. Y no porque se lo digamos nosotros, eso tiene que salir de ti. Vamos primero con lo que dice el Instituto Tavistock sobre Donald Trump en octubre de 2016. El artículo lo escribe James McKay, fundador y director del curso del Instituto Tavistock en Coaching para Liderazgo y Desarrollo Profesional. Dice Donald Trump y otros problemas. Parece que estamos fascinados o petrificados por Donald Trump. Ese es el subtítulo, por así decirlo. Y dice, pero ¿por qué los principales medios de comunicación citan a cada presentador de un programa de entrevistas, a cada actor importante y a cada bajista de cada banda de rock semioscura sobre lo horrible que es, con una extraordinaria falta de matices o variaciones? Voltaire señaló que una idea que se repite sin enriquecimiento disminuye. Por lo tanto, se dedica mucho menos tiempo a las posibles razones de la inesperada prominencia de Trump. Entonces aventurémonos ahora e incluso vaguemos al inconsciente y la tarea de entrenar a líderes defectuosos. Bien, ¿por qué entrenan líderes defectuosos? Esto ya es cosa mía. Porque si tú quieres globalizar, necesitas que la gente patriota, nacionalista, que cree en su país, empiece a pensar que sus líderes, o sea, que es imposible que salga ningún líder eficiente, ¿no? Entonces tienen que ser todos defectuosos, los que estamos viendo ahora, para después podernos vender la globalización. Sigue el artículo diciendo, una posible toma de Donald Trump es que resuena porque evoca la identificación de Freud, el sitio inconsciente de nuestros deseos, impulsos e instintos, que requiere gratificación instantánea. Esto pasa mucho ahora, si te das cuenta, con los niños. Tienen baja tolerancia a la frustración y quieren que el premio sea instantáneo. O sea, parece ser que cada vez la gente tiene menos capacidad de esfuerzo de ponerse una meta a más largo plazo. O sea, todo lo queremos para allá. Y así nunca han salido bien las cosas, ¿no? Y sigue diciendo, la agresión y el sexo son impulsos primarios, por supuesto. Y esto es lo que Donald Trump canaliza, en parte inconscientemente y sin duda, en parte deliberadamente, ya que sabe instintivamente que jugará bien para su circunscripción. La postura de los machos alfa y la sexualidad cruda, que aparentemente se evidencia en las imágenes recientes, son un testimonio de esto. Y pone entre paréntesis, por cierto, el concepto de identificación de Freud probablemente surgió de la voluntad de Schopenhauer transmutado lo más relevante a Donald Trump en la noción de Nietzsche de una voluntad de poder subyacente. Esto entre paréntesis, ¿no? Dice, y para nosotros, los espectadores, es totalmente posible que Trump nos disguste y también proyectar todos nuestros peores impulsos sobre él y así expulsarlos y repudiarlos. Nos repugna en parte porque, aunque en forma ampliada, puede representar elementos de lo que Jung llamó nuestro lado oscuro. En el siguiente artículo que vemos sobre Donald Trump, que es 2 años posterior, hablan mucho de Jung. Que para el que no lo sepa, de quien están hablando es de Carl Gustav Jung, que fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, y al parecer pues dicen que es una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, ¿no? Fue fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Bien, sigamos. No olvidemos de lo que es el Instituto Tavistock, ¿no? Como bien dice en el siguiente párrafo, dice... Como entrenadores, debemos ser conscientes de estas proyecciones, limitar cualquier tendencia a juzgar a nuestros clientes, es decir, a los líderes, a la gente que posteriormente va a gobernar países, instituciones, grandes empresas y demás, ¿no? Dice, como entrenadores debemos ser conscientes de estas proyecciones, limitar cualquier tendencia a juzgar a nuestros clientes y ayudarnos a verlos como amalgamas de lo bueno y lo malo. Las proporciones cambiarán de persona a persona. ¿Y cómo nosotros y ellos podríamos interpretarlos? Bueno, la verdad es que suena un poco jesuita las cosas como son. Pero bueno, dice, ¿podría ser entrenada una persona más extravagante como Trump? En primer lugar, estas personas a menudo son reacias a aceptar la necesidad de entrenar. La única forma de persuadirlos es activar su miedo a las consecuencias de no cambiando. De no cambio será. Sí, de no cambiar, de seguir sin entrenar. Dice, si todo va bien para el logro de sus ambiciones y deseos, el posible entrenador no tiene influencia. Es decir, hay que meterles un poquito de miedo, hay que ver cuál es su motivo oculto y para tener influencia sobre ellos, hacerles ver que eso no se va a dar, ¿no? Esto es muy importante cómo hablan, yo creo, porque se ve claramente que la mayoría de los líderes del mundo pasan por el Tavistock en algún momento y las cómo juegan con ellos, ¿no? Entonces, si eres de los que crees que cualquier líder de estos te va a ayudar en algo, como estábamos diciendo antes, ten mucho cuidadito porque puede ser que lo que está haciendo es llevarte a otro lugar, ¿no? O al inmovilismo, como decíamos. Dice, también deberían tenerse en cuenta las cuestiones éticas. Los propios valores del entrenador podrían estar en conflicto con los del cliente. Más allá de eso, en la etapa de contratación y en las primeras sesiones, la tarea principal tendría que definirse. En el caso de Donald Trump, este es actualmente el objeto de especulación. ¿Quiere ser presidente o simplemente quiere impulsar su marca? Estamos hablando de 2016. Yo creo que las dos, ¿no? Hay algo de las dos cuando Trump decide presentarse a presidente. Más el motivo oculto. Más la segunda. Más el motivo oculto. Siempre actuante por ahí y siempre oculto. Dice, pero la tarea principal puede ser solo una fachada, lo que venías diciendo tú, Gus, y podría resultar que el problema de presentación no fuera el real. Esto surgirá más adelante en el programa de entrenamiento. Vamos, que les tienen hecho un análisis que flipas. Dice, y podría ser que un cliente, es decir, un líder, porque ellos llaman cliente porque son sus clientes, ¿no? Pero estamos hablando de líderes. No me cansaré de repetirlo para que se nos quede bien en la cabeza. Y un cliente que puede ir a comprar a un centro de estudios sociales, pues oye, sin... Dice, y podría ser que un cliente tuviera problemas de personalidad graves. Por ejemplo, un trastorno narcisista de la personalidad. Y luego el entrenador podría sugerir una terapia en lugar de o en paralelo al entrenamiento. Pero el entrenador haría bien en reconocer que muchos líderes exitosos manifiestan patologías de este tipo, por lo que el problema no es aislado. Vamos, que parece ser que no les viene nada mal que sean algo narcisistas, ¿no? Dice, la patología puede incluso ser una parte intrínseca de éxito mundano. Seeley señaló que nuestros tormentos se convierten en nuestros elementos. La clave para los narcisistas es que, como Adler comentó tan sabiamente, bajo un complejo de superioridad generalmente reside un complejo de inferioridad. Claro, es que, vamos a ver, esto parece el Instituto de Centro de Estudios Sociales, la Compañía de Estudios Sociales está visto, Jesús. Que soy... Es que es alucinante, tío. Es el pensamiento retorcido total de conseguir tus objetivos sin importar qué hay que hacer. Si hay que pasar por rojo, pues soy rojo. Si ahora tengo que ser azul, pues soy azul. Y si tengo que darle toda la razón a un insumiso, se la doy. Importando poco lo que yo pueda pensar o no, sino cuál es el objetivo de mi misión. Esa mentalidad militar, por ejemplo, la que tiene Quanun, es la que se plasmó en el informe Iron Mountain y es lo más cercano a la realidad. Los cuentos de los Itomicha, los Oyogi y todo eso es de la tele y no tienen valor. Y si hubiera algún Osito Misha, pues, por si acaso habrá que desconfiar. Por si acaso, para empezar. Por si acaso. Enseguida. Mira lo que dice de lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? Porque dice, la clave para, lo repito porque es importante, yo creo, la clave para los narcisistas es que, como Adler comentó tan sabiamente, bajo un complejo de superioridad generalmente reside un complejo de inferioridad, por lo que el entrenador tiene que dirigir un curso entre dar un cierto apoyo narcisista y presentar al cliente una muestra de la política real. Está obteniendo respuestas negativas e inútiles de otros porque se está comportando así, tal vez por estas razones. Pero este es un proceso largo. El líder narcisista es extremadamente delicado, generalmente atormentado y se rebela contra un super yo punitivo, libremente y en conciencia. Y requiere que el entrenador sea sensible y solo selectivamente desafiante. O sea, aquí vemos cómo este señor, James McKay, está poniendo la figura de Donald Trump para entrenar a personas que después van a entrenar a los líderes. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de un artículo hecho o una conferencia hecha para entrenadores de líderes. Propaganda para entrenadores de líderes. El entrenador también tiene que estar alerta a la cultura y al sistema en general, ya que el cambio cognitivo y de comportamiento generalmente está limitado por las restricciones del contexto cultural y otros parámetros dentro de los cuales opera un líder, incluyendo cualquier cosa, la patología organizacional, que podría, en nuestro ejemplo, movilizar el narcisismo, hasta los límites de lo que se puede pensar y hablar, a las idiosincrasias y demandas del mercado. Como entrenadores, a menudo tratamos con el arte de lo posible, no con ideales utópicos. Estos son algunos de los desafíos y problemas a los que se enfrenta un entrenador de liderazgo, y un párrafo final suele ser el punto en el que se acostumbra a sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, las conclusiones a menudo son límites falsos. La especulación nunca tiene un final o un límite, del mismo modo que un programa de entrenamiento nunca está completamente terminado, y es a través de la reflexión y discusión continuas que surgen formas de avanzar. Pero lo que podemos decir es que estos son los tipos de conversaciones y exploraciones que experimentará en el curso del Instituto Tavistock en Coaching para el Liderazgo y el Desarrollo Profesional. Esto último yo creo que es muy importante de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Dice, son algunos de los desafíos y problemas a los que se enfrenta un entrenador de liderazgo, y un párrafo final suele ser el punto en el que se acostumbra a sacar conclusiones definitivas. O sea, cuando a ti alguien te está... porque normalmente las personas nos solemos acordar de lo primero y lo último, sobre todo, ¿no? De lo que escuchamos en una conferencia, en un vídeo, en un programa, en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando alguien no te deja la salida a la reflexión y te está dando sus conclusiones como definitivas, te está manipulando. Está intentando, no te está como, ayudando. Como se dice antiguamente, te está intentando llevar al huerto. Eso es. Entonces, esto está sacado, como digo, de un curso, o sea, de una propaganda para que la gente se apunte a un curso de coaching para liderazgo y desarrollo profesional, pero cuidadito, porque esto es extrapolable a otras formas de enseñar, ¿no? A otros ámbitos. Entonces, en 2018, el Instituto Tavistock, concretamente, otra vez, James McKay, vuelve a escribir otro artículo, que en este caso se llama ¿Por qué Donald Trump ahora? Y dice, los líderes, los arquetipos y el embaucador figuran como un agente de cambio inconsciente. ¿A qué os suena lo de agente de cambio? Pues evidentemente lo que tienen preparado, que son los agentes de cambio, que bueno, la mayor experta en esto es Katy, así que lo voy a dejar, pero antes de decir, recordar que es Katy misma, los llamó los Mister, digo que es Katy, que cuidado María, igual resulta que me que también hay unas cosas que sea que sabes tú, que no quiero ponernos a comparar. Bueno, da igual. Yo las hago pelear entre ellas para mantener, yo las hago pelear entre ellas para mantener el poder, ¿sabes? Y entonces juego con el ego de lado, digo, María, que tú y no sabes. Y lo lleva muy mal porque no lo consiguen. Nada, ya, me pasáis por encima todas las veces, lo que pasa es que soy muy duro. Mr. Smith era el de Matrix, ¿verdad? Mr. Smith, ¿no? Pues ahora te doy voz, Katy, pero te la voy a dar ahora cuando termine yo, para asegurarme, por si acaso, esto no es teorías ni utopías, ¿sabes? Quería hablar y para garantizarlo, pues le baja el volumen. Estas cosas es como la vida misma. Agentes de cambio, como bien dice Gus, yo les llamo los agentes de Smith. Hay un artículo en el blog de Desmontando a Babylon que es que te puedes considerar, tú te crees Neo, pero en realidad eres un agente Smith, ¿no? Algo así. Quiere decir, tú crees que vas a salvar, que vas a ayudar a hacer un mundo mejor de la manera en que sea, que te puedan convencer a través de un curso como el que está describiendo María, un curso de liderazgo, ¿no? Y te van a implantar un adoctrinamiento, está claro, en el cual ellos muy sutilmente te harán ver que tú estás haciendo cosas maravillosas. Sin embargo, estos agentes de cambio que yo los descubrí a través de el libro de John Taylor Gatto de la historia del sistema educativo de Estados Unidos, porque ahí es donde aparecen por primera vez como agentes de cambio, como estos agentes que se infiltran en todo el sistema en toda la organización jerárquica de educación, en este caso, tomándola y dándole un vuelco totalmente diferente a lo que era el modelo de enseñanza o de educación. Cuidado, los agentes de cambio es como los denominan los propios malos, porque son una pieza del ajedrez que han diseñado ellos, han alimentado, o sea, que son agentes de cambio, es como ellos denominan al concepto, que son la gente que van a usar en el momento oportuno, o sea, por ejemplo, todos los de izquierdas ahora, es un agente de cambio, el Coletas, es un agente de cambio, el tío de izquierdas que está haciendo unos carteles creyendo que va a hacer algo la de Dios por la izquierda o algo, y está ayudando, está siendo un agente de cambio, un agente del gobierno oculto, fascista, oligárquico, cuando es de izquierdas. ¿Cómo es posible esto? Pues porque le convierte en un agente de cambio. Ya voy a ser alguien que caga el cambio. Es que yo los había descubierto, iba a añadir que yo los descubrí a través de este libro. Lo que ocurre es que posteriormente, retomando y estudiando un poco la historia de la nueva era en la ONU, pues me encontré con que la palabra agente de cambio realmente viene de la señorita Alice Bailey y de todo el Lucifer Trust, de todo el conglomerado de la teosofía, y de ahí viene de ese desarrollo que se hizo en la ONU sobre esos agentes de cambio que iban a trabajar en grupos independientes, de tal manera que si algún grupo caía, pues no habría problema porque saldría otro, si habría que destruir a un grupo, pues esos agentes de cambio se usarían. Esos agentes de cambio de la nueva era, quiero decir, mirad qué buen rollito, se encargarían de destruir aquellos grupos que fueran disidentes dentro de todo lo que era el desarrollo de la planificación de esa nueva religión mundial o de esa nueva paz mundial sostenida artificialmente por todo lo que es Naciones Unidas, ¿no? Ahí es donde empieza la palabra agentes de cambio. Para por que ejemplo, un agente de cambio es el que ha diseñado la propaganda y el que ayuda a spread, joder, siempre me pasa con las palabras estas. Difundir, ¿no? Difundir, propagar, eso. A propagar, eso sí, en el fondo es propaganda, qué tonto soy. Propagar. A propagar, pues estos mensajes del cervatillos por las ciudades, tal y cual. Hay agentes de cambio que no saben ni que lo son y que actúan de manera inconsciente porque ellos también estamos todos sometidos a un proceso de un cursillo de estos, ¿eh? Lo que pasa es que sin saberlo. Termino. Estos que he visto algunos, pues que tienen incluso, que son creadores incluso de revistas muy conocidas de la progre, de la izquierda, tal, pues no sé qué les han contado, ni qué otras cosas pueden estar ayudando a tomar esas decisiones, pero es un agente del cambio oligárquico, del totalitarismo, del fascismo, y eso que sois antifascistas, es que eso es muy curioso. Fascismo, por decirlo... Sí, pero de la manera. No, que os acordéis cuando estuvimos hablando de lo de maldito bulo, que nombraron, cuando estuvieron en Barcelona, a los change makers. Sí, eso es. ¿Y quién estaba? Pues Clara Jiménez Cruz de Maldita.es, por ejemplo, ¿no? Junto con muchos otros. O sea, hay presupuestos. De cambio, eso es. Y la gente de cambio abarca como mucho, ¿no? Y está muy bien financiado por, en este caso, las fundaciones. Yo he visto bastante relacionado a las fundaciones de la familia Rothschild con el tema de agentes de cambio, emprendedores y todo este tema de agentes sociales, vamos a dejarlo así. El foro de los comunes lo tenemos relacionado, para que quede claro, el foro de los comunes cobra del Banco de Santander, que a su vez pertenece al Fagrup, que lo dominan los Rothschild. ¿Te ha quedado claro? Foro de los comunes, ¿eh? ¿Verdad? La casa invisible. Fundación de los comunes. Fundación de los comunes. El Instituto Reina Sofía y la Fundación Banco de Santander. Que nos diga alguien que no. Y si alguien abre la boca, que nos explique por qué. ¿Cómo es posible que no tengas una contradicción que te esté matando? Algo tiene que haber en la ecuación que no sabemos, que no deberíamos saber, porque si no lo... que quiere decir que es inconfesable. Pues no lo sé. Pero el Banco de Santander no puede estar pensando en la gente de la izquierda. No engañéis a la gente, con la verdad se va a todos los sitios. Si tienes que mentir o engañar en el plan porque es necesario, es una mierda de plan que te han engañado gente como esta de Tavisto que comenta María. Porque son expertos profesionales, los mejores o de lo mejorcito del mundo en eso, en gobernar a la manada. Toma pa' que tengas. En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeran en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma pa' que tengas. Oh. Fíjate que para la imagen elegida para este artículo, en este caso es de 2018, de este hombre, de James McKay, es Loki, el dios tramposo en la mitología nórdica. Qué casualidad. Bueno, pues el artículo dice así. Los líderes poderosos atraen proyecciones y transferencias, y para hacerlo generalmente tienen que encarnar un arquetipo. Las poderosas imágenes, digamos, de la madre, el padre, que emergen de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, dice, un extracto subliminal que la humanidad comparte, que cruza culturas y fronteras nacionales. Hay formas presentes en cada psique que son inconscientes, pero activas. Disposiciones vivas, ideas en el sentido platónico, que preforman e influyen continuamente en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Reaparecen constantemente en mitos y leyendas, cuentos de hadas y narraciones abrumadoramente. Como Jung subrayaba, es la forma que se mantiene en el tiempo. Adquiere detalles y contenidos sutilmente diferentes cuando se hace consciente en un momento y lugar particulares. Es decir, cuando se hace consciente adquiere formas diferentes, pero lo que subyace, ¿no?, es lo que influyen en ese subconsciente, ¿no?, que tú no te estás dando cuenta, pero es algo que es intrínseco del ser humano y que ellos están utilizando para manipularte. Por eso es necesario entrenar a estos líderes, porque te tienen que engañar, porque si no te tuvieran que engañar no necesitarían de toda esa parafernaria, ¿sabes? Porque no somos tontos, todo el mundo se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Para confundirte necesitan este tipo de entrenamiento, ¿no? Bien, y dice... Mientras buscamos entrenar y consultar a los líderes y para examinar y comprender los procesos grupales, actuales o históricos, y a nivel nacional o local, no tenemos que ser junguianos de pleno derecho para ver cómo los líderes pueden evocar arquetipos. Lo más obvio, ser parental. Por lo tanto, la organización a veces se ve como materna, y los líderes de cualquier sexo personifican aspectos de lo materno o paterno, y se les responde en consecuencia. Esto me llama mucho la atención porque yo siempre he dicho que se organizaría uno mejor en comunidades pequeñas, porque si tú observas tu familia, ¿no? Pues dentro de una familia, cuando alguien necesita algo, irá a la persona que cree más preparada para que le solucione un problema. Entonces, se ve que ellos utilizan este aspecto materno o paterno para que tú creas que ellos te van a poder solucionar, no dar soluciones. Pero estamos hablando de líderes que tienen que liderar a muchos millones de personas, con lo cual te pueden engañar fácilmente, no es nadie accesible, ¿no? Dice, la simple dicotomía de padre nutritivo versus padre crítico en el análisis transnacional muestra algo de esto. Naturalmente, la propia historia de un empleado en particular determinará en parte cómo responden a estas imágenes. Un entrenador puede ayudar a un cliente a comprender la resonancia de su personalidad y ayudarlo a aprovechar los arquetipos de manera más consciente. Los arquetipos trascienden las consideraciones morales, están más allá del bien y del mal, y gran parte de su poder e interés se derivan de cómo funcionan. Esto es exquisitamente así en el caso de la figura trickster, cuya quinta esencia reside en su papel de catalizador. Lo que nos lleva, quizás inevitablemente, a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Trascendiendo el punto de vista político del partido, se le puede ver en términos de lo que simboliza el papel en que las fuerzas históricas y sociológicas lo han incorporado y sus connotaciones arquetípicas. Hay un número infinito de arquetipos, pero podemos decir que no evoca a la madre o al padre, incluso si puede connotar elementos de malness, pero sí presenta muchos aspectos de trickster. ¿Cuál es la figura de trickster y cómo ha aparecido a lo largo de la historia? Un primer ejemplo, citado por Jung, es la figura alquímica de Mercurius, caracterizada por bromas maliciosas, cambios de forma y cruce de límites bien y mal, mitad animal y mitad divina. Otros atributos del arquetipo incluyen una estupidez que coexiste con efectividad, malicia, humor y, curiosamente, un sufrimiento que conduce a una cierta capacidad de curación. La figura se relaciona con una variedad de otros tipos mitológicos y literarios, incluidos Tom Thumb, Stupid Hans, que logra con su estupidez lo que otros fallaron, y chamanes y brujos, por no hablar de bufones. Como señala Jung en sus manifestaciones más claras, el tramposo es un fiel reflejo de la conciencia humana absolutamente indiferenciada, correspondiente a una psique que apenas ha salido del nivel animal. Continúa relacionando el arquetipo con nuestro lado oscuro, sin apretar esos aspectos más oscuros de nosotros mismos que no reconocemos, pero que a menudo son la fuente de creatividad, la generosidad del inconsciente y que deben integrarse conscientemente para que podamos funcionar con más autenticidad y propósito. El tramposo está en un uno mejor y peor que nuestra personalidad consciente. Y es por eso que respondemos tan ferozmente, apasionadamente, a favor o en contra, y de ahí la división crónica de la personalidad de Trump. Vamos, que es un catalizador, pero para llevarte de un extremo al otro, ¿no? Dice, vemos esto último en lo que en los Estados Unidos se llama irónicamente síndrome de trastorno de Trump. La obsesión con Donald Trump, que caracteriza a los demócratas, y si hay que creer en los estudios, el resignado e irónico apoyo que recibe de muchos republicanos que son conscientes de sus fallas y debilidades, pero de alguna manera están cautivados por Donald Trump. Como un tramposo, también se divierte. Un comentario reciente en The Guardian, que apenas está al lado de Donald Trump, usó el omnipresente triste de Trump al final. Satírico, ciertamente, pero no sin un cierto homenaje renuente al presidente. Es decir, que figuras como las de como la de Trump están, o sea, él es consciente, ¿no? De cómo tiene que actuar para que al final ni unos ni otros puedan vivir sin él, ¿eh? Dice, el problema para cualquier análisis del fenómeno Trump y como comentario sobre cómo funcionan las cosas en las organizaciones es que las personas en roles clave a menudo trascienden los límites de su personalidad superficial y el momento particular en el tiempo y tienen una importancia simbólica, tal vez como un punto de inflexión, una fase provisional de caos que finalmente se convierte en algo nuevo. La interrupción y el caos, desde la revolución sangrienta hasta un carnaval menos dramático, a menudo son portales para el inconsciente, los impulsos y el rechazo de la convención. En resumen, a menudo es catalítico. Incluso si, como en experimentos químicos, el catalizador se destruye en el proceso. Desde la perspectiva histórica, el tramposo es un agente a sabiendas o sin saberlo. Esto es lo que comentaba antes Gus. Es un agente de cambio, a sabiendas o sin saberlo. A menudo cuando una sociedad global, nacional u organizacional ha ido lejos en una dirección y el descontento ha comenzado a acumularse. Yang despliega la palabra griega enantiodromia para explicar el proceso. Cuando hay un exceso de un fenómeno predominante, finalmente se convierte en su opuesto. En este sentido, el propio Trump no importa. Al operar a menudo de manera inconsciente e irreflexiva, de una manera primordial, evoca nuestro lado oscuro. Y mientras estamos alternativamente horrorizados, divertidos o fascinados, nosotros y la sociedad somos provocados. Provocados a un cambio. Fijar, para volver al... Perdona, sí, María. Dilo. Fijaros hasta qué punto tienen estudiado las reacciones de gente que tiene, puede tener un bagaje como Trump, que será lo que sea, pero tiene escuela de la leche. Para aburrir, no lo dudéis. Yo estuve en un casino de Trump en Atlantic City, en el Taj Mahal. ¡Buf! Bueno, sin más, como comentario gilipollas, que no tenía por qué. Pero bueno, fijaros cómo tienen estudiado. Y luego, fijaros cuántas veces os habéis podido, os han intentado o conocíais estas técnicas, estos estudios de control, con el lenguaje del. ¿Cuántas veces lo habéis visto? Ninguna. Mucha gente no tiene ni constancia de que se pueda tan fácilmente y tan estudiada y técnica y previsiblemente dominar, infectar las mentes. Mira, a empezar ya a usar. Yo ahora, si empleo la palabra infectar las mentes, me estaría beneficiando con estas técnicas de que la palabra infectar ahora viene cargada de unas connotaciones súper negativas a las que hay que tener miedo. Y Dios mío, cuidado. Y provoco inconscientemente en un grado mínimo en los más espabilados y en un grado mucho más fuerte en los menos espabilados, provoco ya algo. O sea, infectar, pero es que además lo estoy usando, pero ya no es propaganda porque os lo estoy diciendo. ¿Para qué? Infectar vuestras mentes realmente no es una infección, pero yo empleo esa palabra porque me conviene, porque lleva una carga. Bueno, pues esto, multiplicarlo por todas las palabras que haya. Y las que hay, por ejemplo, anarquía es una palabra, una de las palabras más maltratadas del mundo. Te tiene que quedar claro que la anarquía la tienes que relacionar con un puño, un cóctel molotov, Y unas botas de militar. En el momento que tu mente haga eso, anarquía, y te salga eso, y la A de anarquía típica de los punkis, en el momento que eso te salga, bien. Porque la anarquía no es eso. es un sistema político mucho más elaborado, o puede ser más utópico, menos utópico, y no entro en él, pero es algo que por si acaso no les interesa ni... Vamos, pero claro, ¿qué podrían hacer? Esconder la palabra anarquía o algo mucho más útil, porque tú tienes que estar escondiendo la palabra toda la vida. Y cuando saca la cabeza, tienes que estar pendiente y meter la cabeza para abajo. En cambio, si le cambias la connotación de la palabra a la gente, pues ya ni te importa, porque anarquía significa eso que del cóctel molotov, la botella militar, y entonces asunto solucionado. No entrará jamás a investigar nadie qué es de verdad la anarquía, porque ya cree que lo sabe, por ejemplo. Esta es una de las connotaciones en las palabras. Entonces, de esta manera, que yo quiero explicaroslo para que comprendáis que esto multiplicado por muchos hace una fuerza muy grande, y que a mí, conociendo mucho, me afecta muchísimo, porque hay partes que no conozco de la propaganda que me la meterán doblada, y porque son muy buenos, y porque no te das cuenta, estás sometido. La peor propaganda es la que tú crees que no está siendo, la que no te das cuenta, ¿no? La que tú crees que lo sabes porque tú lo sabes, esa es la peor. Y es la, bueno, la que tenemos todo el mundo. Entonces, tener en cuenta eso siempre, cuando os hablen desde el punto de vista oficial, yo os digo de entrada ya, os van a mentir. El 100% de las veces que se dirijan a ti es para conseguir un objetivo, lo mismo que le hacen a Trump y a estos líderes, como sea, pero tú vas a hacer esto. Y si te tengo que contar que han matado a unas niñas, te lo cuento. Y si te tengo que matar a las niñas y enseñártelo por la tele y decir que era ese, te lo haré también. Por eso es bastante pecaminoso, a mi entender, creer en la tele. Es demasiado sencillo, porque es un método mental y porque tiene la justificación de que nos han engañado y tal. Pero tened en cuenta que se bombardean a niños para que mueran y poder sacarles en la tele para acusar a este o al otro, y que tú digas, Dios mío, no, tu moralina de... Le hablo a los telecreyentes, ¿eh? Tu moralina de defecación, tu moralina no es muy peligrosa y muy dañina para la humanidad. No te creas más en la tele, porque gracias a que tú te lo crees, se organizan determinado tipo de atentados que si tú no te lo creyeras, pues no tendría sentido hacerlo. Por ejemplo, el ejemplo más cercano, pues se me ocurre Libia, lo que es lo que pasó, ¿no? Con Libia. ¿Te creíste que estaba Gaddafi bombardeando con su avión a los mismos que te engañaron anteriormente, con el otro, con Saddam, con, y una y otra vez las armas de destrucción masiva, las torres gemelas? O sea, te engañan a la cara y tal, y vuelven a engañar y le vuelves a dar. No es culpa tuya. Hay unos sistemas montados ya de por sí de estos con el lenguaje. Saben muy bien centrarte cuando tú estás en la tele y te vuelven a engañar. Pero es que encima hay una cosa que resulta que la decía yo, que descubrió Katy. Y siempre lo decía, y me decían de Katy, oye, que las ondas Lili las descubriste tú. Luego ella profundizó. Las ondas Lili fueron inventadas por Patrick Flanagan y te inducen a un estado mental en una frecuencia que te deja en estado alfa. Traducido, te deja abobado, con cara de abobado, casi te gasta la baba viendo la tele, cualquier mierda, porque me pasa a mí todavía, que llevo 7, 8 años viendo, sin ver la tele, voy a un sitio donde hay tele y me capta la atención, y a veces me pillo a mí mismo, pero además con cualquier cosa, eso es un efecto físico que nos están agrediendo en estos mismos momentos. Y ese que te agrede no te puedes creer lo que te diga. Ojo, menuda arenga. Menos mal que no he interrumpido para ello, María. Me has dado paso. Sí, dale, dale. Bueno, quería decir que a lo largo de todo el artículo están hablando de Trickster, ¿no? Trickster es un arquetipo, ¿eh? Vendría del pícaro divino, o más conocido Trickster. Que Loki, además, ¿no? Loki era eso. Por ejemplo, Loki, o también había, se usa en el carnaval eclesiástico de la Edad Media, ¿no? Se usa en varias mitologías esta figura, ¿no? En la mitología y en el estudio del folclore y la religión, además en inglés, trickster quiere decir embaucador, ¿no? Es un embaucador o trickster. Sí, claro, trick es truco. Claro. Bueno, pues este embaucador o trickster sería, como digo, en el folclore, en la religión o la mitología, un dios, diosa, espíritu, hombre, mujer o bestia, antropomórfica, que hace trucos de una u otra manera, desobedece reglas y normas de comportamiento, ¿no? Para embaucarte, no para otra cosa. Con lo cual, cuando vemos que Trump desobedece a la OMS, cuando vemos que Trump es antivacunas, cuando vemos que Trump tal, tengamos cuidado. Porque es lo que estamos diciendo siempre, puedes estar de acuerdo en el diagnóstico, pero no en el tratamiento. Entonces, cuando te veas que estás muy de acuerdo en el diagnóstico, analiza muy bien el tratamiento, porque si no puede ser que con el tratamiento te la estén dando, porque estás tan flipado y tan de acuerdo con ese diagnóstico, que ya te parece que el tratamiento puede ser el adecuado, ¿no? Vale, el último párrafo de este artículo dice: los líderes poderosos y carismáticos casi siempre representan uno o varios arquetipos. Si su carisma se basa en la figura de trickster, el viaje puede ser irregular, pero el potencial de cambio radical, ya sea positivo o negativo. Ese potencial de cambio radical puede ser exponencial. Como señaló Gramsci durante el interregno entre lo viejo y lo nuevo, surgen ciertos síntomas mórbidos. A menudo violencia, caos, imprevisibilidad y personajes extraños pero cautivadores. Pero a menudo conducen a tiempo a un cambio de paradigma. El tramposo, estúpidamente inteligente, maliciosamente tranquilizador, destructivamente progresivo, inconscientemente racional, a menudo emerge para canalizar fuerzas subliminales sin saberlo y empujarnos hacia el futuro. Juzgamos a nuestros líderes con dureza y a menudo con una buena causa, pero a un nivel más analítico, y si se les acusa de entrenarlos, queremos ver su importancia simbólica, las fuerzas subterráneas que desentrañan y el papel que pueden estar desempeñando inconscientemente. Esto es el teatro de la historia. Este párrafo me parece mortal, ¿eh? Sí, la verdad es que es. Voy a leer una parte de él otra vez para que nos quede claro, porque está claro que estamos viviendo un cambio, sobre todo hacia ese nuevo orden mundial que ya se han ido sentando muchas bases, y parece que esta es la de la gobernanza global, la de que la gente acabe pidiendo que haya un gobierno mundial, ¿no? Porque el nuevo orden mundial no es solo el gobierno mundial, son muchas cosas que hemos estado viendo y que podemos hablar cualquier otro día y que ya hemos hablado en otras temporadas, y que si se hace un seguimiento en prensa se ve que cada década ha ido, en los últimos 100 años sobre todo, encaminada a un ámbito concreto del nuevo orden mundial, y este sería el de la gobernanza global, ¿no?, que llaman ellos. Dice: los líderes poderosos y carismáticos casi siempre representan uno o varios arquetipos. Si su carisma se basa en la figura de trickster, que ya hemos explicado lo que es, embaucador, el viaje puede ser irregular, pero el potencial de cambio radical puede ser exponencial, ya sea positivo o negativo. Como señaló Gramsci, durante el interregno entre lo viejo y lo nuevo, surgen ciertos síntomas mórbidos, a menudo violencia, caos, imprevisibilidad y personajes extraños pero cautivadores, pero a menudo conducen a tiempo a un cambio de paradigma. El tramposo, estúpidamente inteligente, maliciosamente tranquilizador, destructivamente progresivo, inconscientemente racional, a menudo emerge para canalizar fuerzas subliminales sin saberlo y empujarnos hacia el futuro. Que, mira, que, mira, si te fijas, una de las características de un buen propagandista es que termina positivo. ¿Mm? Termina positivo, por ejemplo, yo soy, no sé, alguien que tiene que hacer una misión y le sale, tenía que hacer 7 cosas y hago solo 4. Entonces, hay que empezar positivo. Bueno, ¿qué tal fue todo? ¡Jo, magnífico! Hice esto. Pero no me salió esto. Y antes de nada tienes que acabar positivo. Por lo tanto, el cómputo global es positivo tal y cual, porque estos están a punto de caer y no sé qué. O sea, que ya está casi como quien dice, hecho. Me lo acabo de inventar, o sea, que es muy burdo. Pero el mensaje no es lo mismo darlo de una manera que de otra. Entonces, si tú comienzas positivo, eres don Dios. Se te puede perdonar cosas, lo dices rápido y cuando el otro quiera pensar, si hostia tal, vuelves a mejorar la cosa otra vez con una... planteamiento global positivo. Entonces has metido tu puñetero fracaso, dicho puñetero y ya he estado en el límite, diluido con el éxito, como te interesa a ti ponerlo en ese momento, ¿no? Que tienes que dar cuentas. Me lo acabo de inventar. Imaginaros si, pensando gente inteligente, no como yo, sino yo soy un tío normal, sino gente pues muy cerebros y muy, como se dice, muy estudiados. Son gente muy estudiada, ¿eh? O sea que cuidadito. Es un ejemplo que os acabo de poner. Perdona. Iba a decir una cosa, porque durante todo el informe María ha recalcado la palabra tramposo. Y yo me gustaría explicaros que Trump, por ejemplo, que se puede asociar a tramposo por el nombre, por el apellido, sin embargo, la palabra Trump no significa tramposo. Significa triunfo, pero ojo. Y ahí es donde va a darle la vuelta para triunfo de cartas. Cuando tú usas una carta y la tiras como un triunfo que te vale cuando no tienes la carta que tienes que tirar. O sea, una carta comodín. Sí, más o menos que es un ganador sí o sí. Con todo el concepto que lleve dentro. ¿No? Que sigue siendo lo mismo. Es simplemente una carta que vale por cualquier otra, pero que vale por cualquier otra. Te quiero decir que no es diferente a cualquier otra y que se usa para suplir a otra. Pero es un triunfo en el sentido de que te llevas esa baza, pero no significa que sea otra baraja o que sea... No, es una carta que vale por otra. Quiere decir que sigue siendo lo mismo de lo mismo. No sé si me explico, es como darle la vuelta un poco a la situación. Sí. Quizás no sea tramposo, pero ese triunfo no es el triunfo que conocemos como triunfo. Mira, un triunfo sería ser el dueño del Barça y del Madrid a la vez sin que se enteren nadie y entonces estás en la partida... Y tú vas a llevarte la baza. Pues eso podría ser un triunfo sin trampa, pero tramposo, claro. Porque en el fondo los dos son tuyos. Entonces, toda la que has organizado y tal y cual era porque te conviene que haya Cristo, incluso navajazos que pueda haber. No digo que el Madrid más... Oye, pues si son los más grandes, tendrán que apechugar con los ejemplos. Ellos también, ¿no? No solo con las virtudes. Te iba a decir, yo lo pondría como el juego de las cartas del tute. Pintan bastos, pues pintan bastos, son los que mandan y se acabó. Pero el juego sigue con las mismas normas, quiero decir. No se altera. Bueno, trick, truco. Trump, triunfo. Las casualidades, las justas. Por cierto, creo que era... Estoy casi seguro que le sacó la ascendencia jesuítica a Jorge Guerra. Recordadme que le pregunté pasado mañana, me parece que es cuando sea que hemos quedado, le pregunté, porque creo recordar que parte de sus fundamentales mentores o no sé qué tenía una relación estrechísima con el Vaticano, con los jesuitas, con tal, incluso me parece que alguno que sin ser jesuita. Bueno, no lo sé, es que no. Ahora voy a hablar de memoria. Pero sí. A ver. No hay. ¿Os imagináis qué nivel de depredación puede haber si veis que en la calle la gente se mata por $400 o por 40 a veces? Imaginaros qué nivel de mafia puede haber a nivel ya millonario. Si tú ya ganas una serie de millones, a ti no te dejan en paz los sanguijuelas mafiosos que están en el gobierno, están metidos en todos los lados, son agrupaciones de poder, digamos, y tú no pasas desapercibido en cierto nivel. Y ahí tendrás que decidir de ir totalmente solo, que vas a durar un cuarto de hora, o a juntarte con unos o con otros, dependiendo de pues, las circunstancias, lo que sea, si consigues mantener. Porque una cosa es tener 1,000,000,000 de... Yo, en mí no se fija nadie, porque soy un tirado. Pero si yo tengo 1,000,000,000 de euros, empieza a ser súper interesante para mucha gente de mi alrededor, de mi no alrededor, de especialistas en 1,000,000,000 son muchos. Y entonces ahí llega de todos los Trump y tramposos y asesinos del mundo, que muchos vienen organizados de una u otra manera. Entonces, poco menos que debe ser casi para mantener esa serie así de millonarios, tienes que meterte bajo la sombra de un árbol, que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues eso, pero con la particularidad que viene el dicho hecho por el demonio con su trampa habitual, ¿no? Tienes que venderle alguna parte de tus principios, de tu alma, de lo que quieras. Amancio Ortega es parte de esa mafia de una u otra manera. ¿Pero por qué? ¿Porque es Amancio Ortega? ¿Porque lo digo yo? No. No, porque no puede ser de otra manera. Desgraciadamente, como hemos dejado que la pirámide se haga muy fuerte, y cada vez se define más, pero acordaros que la pirámide es, si por abajo quitamos unas cuantas piezas, se cae todo el burullo enterito. Cuidado. O sea que todavía podemos hacer algo y tener esperanza, porque claro, pero hay que hacer, ¿eh? Hay que hacer. No va a venir los sombreros blancos, no va a venir hasta el Serán, no va a venir el Mesías y no va a venir ni Cristo a ayudar. Y si alguien tuviera que venir, yo no iría a rescatar a una banda, una manada de genéticamente nulos a ovejos. Los dejo que se estripe por ahí porque no me valen para nada. Si tú no te mereces que te... Eso sí están. Si alguien... Suponte que sí, que viene el Mesías, suponte que... No va a venir si no te lo mereces, joder. Porque ¿qué va a salvar a un... A un defenestrado de los de la moral y de la dignidad? Hay que ser digno, hombre. Hay que poner cara. Hay que ser humano, de valor. Y entonces supongo yo que entonces si yo fuera a Star Serán vendría a rescatar a gente que merezca la pena. Pero voy a poner mis naves, mi gasolina interestelar y todo en peligro con la escasez que hay en el universo de todo para ayudar a unos gilipollas que no me valen para nada, los creo en cualquier momento. No. Adiós rogando y con el mazo dando. Si es que al final el refranero español va a ser una buenísima idea, esa de sustituir la Constitución española por el refranero español. Porque sería una locura, ¿verdad? Pero es que esa Constitución española, tal y como se lleva, es peor. Entonces, ¿veis qué sentimiento de cualquier cosa es mejor que lo que estamos viendo? Hasta el refranero español lo pondríamos ahora, me cago en 10 de Constitución. Pues sería otro error, ¿no? Porque sería poco más o menos una reacción a qué mal está haciendo el gobierno, qué mal está haciendo, parece mentira, increíble, qué ineptitud. Y de eso hablaremos hoy, ¿no? Que está ya programado que sean unos ineptos los gobiernos, para que todos digamos que es una mierda, izquierda, derecha, la política, los políticos. Por eso hay que tener cuidado, le digo también si alguien me escucha, a gente que esté dando mensajes, que siempre que quitar los políticos está muy bien, yo estoy de acuerdo. ¿Pero qué? Si no tienes previsto qué vas a poner, no puedes lanzar ese mensaje. No puedes, porque entonces que tecnócrata, ese mensaje se interesa a la élite, que al final aceptemos cualquier cosa, porque ellos no nos van a decir te voy a meter una dictadura mundial, te van a decir, oye, que lo decida un ordenador, que será justo, coño, qué buena idea. Ya, pero ya te están engañando con un Trump, Porque no te han dicho lo mismo que la inteligencia artificial militar. Puede ser que puede ser ni leches, joder, que es del bando de ellos y está en una misión. Aquí lo mismo. Perdona, Marichu. Digo que adelante. Yo esto vale. Ya, lo de Trump ya ha quedado claro, el cómo funciona el Tavistock y cómo han estado preparando esto en los últimos años. ¿Y cómo funciona la vida en ese nivel también? Y yo creo que ahora habría que darle caña a que la gente vea cómo parece ser que esta pandemia no ha pillado por sorpresa realmente a nadie en lo que algunos llaman élite, ¿no? Les va a quedar empresas, clarito, ni en gobiernos, ni... Les va a quedar clarito, clarito, a cualquiera que siga escuchando, esté a favor nuestro, no está a favor, está a favor de Trump, de los sombreros blancos, esté mosqueado con desmontando a Babilón, da igual. Por favor, escucha esto y te va a quedar clarísimo que eso que dice el conde Pedro Duque es del astronáutico, el alienígena este, es mentira. No sabíamos, no teníamos previsto eso, eso es mentira. O sea, no es que sea incierto, es que ya tú estás en un puesto de responsabilidad, tío, que incluso si te han engañado, eres un mentiroso, porque tienes la obligación de no mentir al pueblo, ¿no? Pero cosa que ya veremos también, no sé si nos dará tiempo, que tampoco es así, porque ya se han inventado la leche cognitiva para justificar que te pueden engañar por el bien. Bueno, ahora veremos. Pero sí me gustaría, si no os importa, estaba aquí... No me puedo despistar mucho con el Twitter, pero he estado con el Twitter y resulta que ponía uno que he visto que enseguida, bueno, ya lo había visto, este Human Rights Advocate, pero aunque lo pone así, es en español, ¿no? Y el tío, pues debe ser alguien, una víctima del gunstalking, y entonces ponía, parece mentira que, ahora te lo digo de memoria, parece mentira que los mismos que hacen sufrir a no sé quién y tal y cual te digan no sé qué. Y entonces he puesto yo un tuit automáticamente y he dicho, a ver, el acoso organizado, el gunstalking, ya no es una teoría. Tenemos el informe del ejército español que habla directamente de targeted individuals, individuos objetivados, puestos como objetivo. Entonces, tenemos ese informe que tiene un lenguaje súper denso, porque luego hay otro informe al lado que lo justifica, o sea, los límites jurídicos de la guerra en zonas grises. Y yo he puesto, las zonas grises será el nuevo cosa que usen para excusarse su actividad hacia estos inocentes y tal. Lo he tuiteado. Y me ha llegado al corazón porque automáticamente el tío que había puesto pues su testamento, ¿no? Ha puesto simplemente gracias. Y ha puesto eso en Twitter. Y me ha llegado, ¿no? En el alma. Y sin más, ¿no? Pues está fijado el Twitter en nuestro. En la cabecera, ¿no? Entonces, desde aquí nuestra solidaridad. El informe ya se lo hemos pasado a Viatec, pero ahora aquí pues le he comentado yo que como estoy liado aquí, ahora en un programa, porque no puedo tal, pero que ya si quiere pues le mando iba a hacer un comentario aquí, he puesto aquí y hay gente que está siendo injustamente, no, aleatoriamente machacada para comprobar qué tal sale, cómo se hace, como meras cobayas. Y están machacando con armas electrónicas, armas electromagnéticas, que si alguien piensa, suena como a conspiranoia, ¿no? Tío, perdona, si te suena a conspiranoia, estás más anticuado que Cervantes, ¿eh? Porque está la orden del día en los años 90. Los ataques electromagnéticos ya existían, ya se podían... Y estaban estudiando a una velocidad brutal todas las implicaciones... Pues de la interface tiene mucho que ver, por eso la informática, por eso está Bill Gates por el medio, porque es algo, la cibernética, o acordaros que los creadores de la cibernética fueron los que apadrinaron un poco el informe Aaron Bontain, o sea, que están muy, muy especializados en engañarnos y hay gente que le hacen sufrir mucho y que no podemos, esto es intolerable desde un punto de vista humano y no se puede tolerar. Y ahora es cuestión de decir, ¿eres humano? Mi solidaridad, nuestra solidaridad con Viatec, la organización, y con este, que parece que no están, pues este parece que no es de allí o no se ha enterado, hemos pasado el informe, lo que pasa que hay que tener narices para leerlo porque viene muy encriptado dentro del propio lenguaje castellano. No es fácil llegar, es muy complicado. De hecho, incluso para nosotros no hemos podido meternos porque ahora mismo no hay tiempo con las necesidades que otras que tenemos, ¿no? Entonces, esta gente existe, hay que tener solidaridad con ellos. No podemos permitir que nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros primos puedan estar sometidos a esto. Y si te crees que parecía que estaban locos, o este tío dice que le atacan con... pues puede muy bien no estar locos y estar siendo atacados de manera oyendo voces y cosas así que se pueden crear perfectamente, ¿eh? Ya lo explicaremos en su momento, ya lo hemos explicado y ya tenemos un vídeo que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, Voice to School, Voces al Cráneo, cómo es el sistema, que lleva muchos años ya inventado, ¿eh? Y que yo pueda oír una música, por ejemplo, y Katy, que está aquí a lo mío, otra, o yo un sonido que diga, soy la Virgen María, mata a Katy, y Katy oyendo, yo soy Jesucristo, mata al Gus, y estar a la vez oyendo eso, y yo no oír lo que ella oye, y ella no oír lo que oigo yo. Eso está súper inventado. De hecho, y ya para dejarlo claro que está inventado, se puso en primer lugar en hasta que yo creo que descubrieron sus características manipulatorias de masas, ¿no? Pero se puso en algunos museos y tú te ponías delante de la obra tal y oías la explicación y los demás alrededor tuyo no, en un metro de... O sea, y hay imágenes y hay... O sea, fijaros, pues alguien... Es que me acuerdo que en una radio nos dijeron, ¿vosotros qué pusisteis? Nos dijo uno, ¿no? En la asamblea. Que ¿cómo conspiranoicos? Porque digo, joder, chicos, es más antiguo que una mecedora de en el Far West. Bueno, sin más, vamos a hablar un poquito de todos los informes, si nos diera tiempo. Este poco hablaremos, porque es que es muy complicado, pero existe, intenta justificar. Ah, las zonas grises, he dicho que iba a explicar a este hombre. Las zonas grises son lo que ellos han denominado las zonas en las cuales... Lo va a explicar Katy. Dice, tengo la definición. Ellos tienen un glosario de términos del 2019 donde pone zona gris. Entonces, yo lo voy a decir exactamente la definición que ellos dan, porque ellos lo dan a nivel entre estados, ¿vale? Y tú lo puedes acotar a lo que luego también se puede expandir. Y dice, es la zona del espectro de los conflictos donde predominan las actuaciones situadas al margen del principio de buena fe, en este caso entre estados, de buena fide, que, pese a alterar notablemente la paz, no cruzan los umbrales que permitirían o exigirían una respuesta armada o contundente, vamos. Claro, si eso le añades algo que viene después, que es que esos hablan de entre estados. Entre estados, ¿no? Esto sí, es entre sí, claro, estados. Pero si le añades luego... No, pero eso es del 201. No, este es el glosario de términos que tienen ellos también, que van aclarando, pero en este caso la zona gris... en el 201 te explican que la zona gris, claro, no tiene es. Por qué ser entre estados, sino que puede ser dentro eso del es. Mismo estado... Incluso no hace falta que, por ejemplo, sea un tema del Estado contra un grupo armado, sino que simplemente con que sea una agrupación o un grupo de personas o incluso una persona disidente, eso ya es. Se puede dar esa sí, zona. Sí, porque se llama, y es lo que estaba iba yo a decir, que iba a explicar añadir, lo, ¿no? De, lo que dice María, pero iba a decir enemigos internos. Lo llaman. También puede ser enemigos internos. Domésticos también. O domésticos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que María, yo o Katy podríamos estar tocándoles los narices lo suficiente para que, aunque estamos dentro de la ley y no hacemos nada malo ni somos violentos, pues haya que tomar una determinación violenta contra ellos. ¿Eh? Entonces, están justificando esas cosas. Claro, cualquier ciudadano va a ser al final, por cualquier cosa, víctima. Y súper injusto, y aquí no pasa nada. ¿Eso queréis? ¿Que cualquier día os puedan matar por cualquier chorrada? Porque no estás de acuerdo con lo que sea del barrio. O vas a estar de acuerdo con todo lo oficial, por si acaso, y ya. Es que entonces te has hecho ya un esclavo. Entonces, bueno, asúmelo. Intenta vivir lo que te queda de vida. Y yo espero que sea corta, porque para vivir esa mierda de vida, por tu bien. Pero bueno, tú eres. Además, en el 201 este, en el cuaderno de estrategia 201... explican que las zonas grises lo que acaban haciendo es que uno de los dos bandos, que por supuesto nunca va a ser el del Estado, hablando de los conflictos internos, a uno de los dos bandos se le está negando su derecho a la legítima defensa, porque no sabe que está en una guerra. Claro, y ahí es lo que hablan de los bordes de lo que es el característico derecho internacional de la buena fe. ¿De qué estáis hablando, tíos jetas? ¿De la buena fe en un conflicto armado? ¿Me estás hablando a estas alturas del siglo, que no sé ni qué siglo estoy ya? En el 23.000 estamos ya, y me hablas de la buena fe. De la buena fe. Pero que hemos visto muchas películas de guerra. ¿De qué buena fe me estás tú hablando sin vergüenzas? Incluyo el capitán, el general, ¿no? El que acompaña con sus escritos estos informes. Tío, eres un agente Smith. Espero no haberme metido demasiado en la zona gris como para sufrir consecuencias. Pero bueno, o sea, así tiene que ser. Vamos a ver. Decían los antiguos, algunos antiguos iberos, pueblos iberos, por ejemplo, creo que era en Numancia, al ladito de la actual Soria, no se dejaron conquistar por los romanos, las pasaron canutas, hubo el sitio de Numancia, murió hasta la última persona y se suicidaron los que quedaban porque no querían ser esclavos. Habían vivido libres, gobernándose a sí mismos miles de años las tribus de por ahí. Entonces les sentaba como mal a casi todas, sobre todo, quizás, bueno, en general, vamos a decirlo, les sentaba bastante mal eso de perder la libertad. Tú no sé, coges un gorrión en jaulas y se muere. Porque no pueden vivir así de esclavos. Entonces, esta gente tenía esa mentalidad, y entonces, con tal de no ser esclavos de los romanos, pues morían luchando y defendiendo. Y fue durísimo conquistar para los romanos Numancia, con dos narices, Y estos decían lo siguiente: yo soy hombre porque soy libre, y soy libre porque soy hombre. Y luego no se dejaban esclavizar. Eso es un modelo de ser humano al cual tendríamos que aspirar todos como, no sé si un mínimo, pero casi, Desde el acagonamiento no puede salir nada bueno, y ocurrirá lo que tiene que ocurrir, porque no se merece otra cosa. Hay que tener un poco de dignidad. No podemos permitir que nos chulen a la cara tranquilamente aquí aplaudiendo. Por favor. Terminado la diatriba. Soy hombre porque soy libre. Pero soy libre porque soy hombre. ¿Tú qué eres? No salgas a aplaudir al balón. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gora ezazu, entzuten ari zara, Desmontando a Babilón. Informes, chicas, informes. Tapar mi agujero mental. Pues yo es que venía con otro informe, más que con los militares, venía para responderle al señor Pedro Duque sobre el tema de que el ministro de Ciencia, ¿no? Y conciencia, quien ha dicho que no había ningún estudio, ni lo hay, sobre cómo manejar una crisis como esta pandemia, ¿no? Sí, vale. Pues yo voy a traer uno de todos los que he encontrado, porque al fin y al cabo hay unos cuantos. Que no te has estudiado los deberes, Pedro Duque, no te enteras de nada. En este caso, de hecho, este estudio, fijaos, este estudio está hecho en el 2019 y este año, en marzo, ha sido ampliado dado que al aparecer el coronavirus, el COVID-19, pues digamos que se está siguiendo, se está ampliando, se está viendo cómo se está realizando la gestión a tiempo real. Esta gente serán malos, pero sí son inteligentes. Por lo tanto, aprenden de la realidad. No solo hacen una teoría y creen que tiene que ser su plan, sino que se preocupan de que salga. Se ajustan a la realidad. Si hay más que se quejan o menos, apretamos más o apretamos menos. Entonces, lo que pasa es que han preparado el mecanismo relojero que va funcionando. Entonces, solo tiene que darle velocidad, no tal y cual. Y para eso son las actualizaciones. Pero la base sí está clara. Entonces, ahora actualizan. Perdona, Cati. Bueno, pues este informe se llama Desafíos urbanos y áreas de investigación en el escenario Brote Urbano 2019, respuesta ante una pandemia y resultados del juego. Así se llama el título. Este ha salido, si no me equivoco, del Banco Mundial. Es uno de los que cita el Banco Mundial en el documento en el documento de 2017, que voy a repetir, que mueve fondos para países que puedan estar inmersos en una epidemia o en una pandemia a nivel regional, nacional o global, y entonces ya va asignando fondos que, curiosamente, se empiezan a cobrar, digamos que a partir del 15 de mayo al 15 de agosto se hacen los pagos más importantes, después de terminados los informes, y que citaré luego algunos datos sobre cómo se van a contabilizar esos datos en claro, money. Es que aquí, por decirlo, aquí se cobra por muerto, Un muerto no cobras igual que 10 muertos. Figurados o reales, pero que oficiales, que sea oficial, ¿no? Que ha muerto por coronavirus. Y aquí están dando un poco una visión, ¿no? Un poco muy concreta, pues no es muy largo el informe, sobre las consecuencias, ¿no?, que han extraído de lo que habían hecho en el 2019. Yo me olvido de la parte del 2020, me olvido de todo lo que han añadido y me voy a lo que ya habían descubierto. Entonces, dicen, los militares y el gobierno generalmente se centran en las autoridades, en los parámetros de la misión, la seguridad personal y otros problemas similares durante un tiempo extremadamente largo antes de considerar factores funcionales involucrados en la ejecución efectiva de una misión o de un programa o de una crisis en este caso, ¿no? A medida que los militares y el gobierno se involucran en esa fase temprana de planificación, identifican muchas más razones por las que no pueden hacer algo o dejar de hacer algo que por las que pueden hacerlo. Y entonces aquí lo contrapone a qué. Dice, por lo contrario, los trabajadores humanitarios y de atención médica, porque su trabajo se basa en la idea de responder, a menos que exista un riesgo absolutamente inaceptable, a una urgencia médica, esto puede conducir a un choque cultural a la hora de colaborar. Por ejemplo, en el brote urbano, los trabajadores humanitarios se frustraron con los puntos de discusión ofrecidos por los militares y por la USAID, que es la Agencia para la Ayuda al Desarrollo de los Estados Unidos, que depende del ejército americano. Sí, y que está metida con la Reina Sofía y con el Banco de Santander en el financiamiento. Esa es la española, AECID. Bueno, la decir bien, la misma americana pero española. Es que claro, como todas las doctrinas militares se están poniendo en común también, eso es cierto. Ya sabéis, izquierda, paga el ejército. ¡Qué casualidad! Entonces lo que vienen a decir los de la USAID es, los trabajadores de la salud no necesitan perder el tiempo discutiendo la coordinación o la deriva de la misión. La coordinación es una actividad que ellos tienen que realizar y nuestra misión es estar frente a la población. Tener a la población frente a nosotros. Quiere decir, tú acata las normas y no preguntes. Sigue los pasos dictados, el protocolo dado y no cuestiones la autoridad, en este caso, nunca mejor dicho. Entonces dice, incluso en la fase de planificación, los militares y el gobierno pueden consciente o inconscientemente exhibir comportamientos de evitación para limitar el alcance de su participación en las poblaciones afectadas o infectadas. Para limitar, quiero decir, ya hemos visto cómo empezaba todo esto, ¿no? Una dejadez primero extrema, ¿no? La cuarentena masiva, dice, por otro lado, forzada, o cualquier otro enfoque de arriba hacia abajo para evitar que un brote se expanda, puede no tener éxito, porque lo que buscan las personas normalmente cuando tienen este problema es una atención médica, hacerse pruebas, tener los mensajes de la salud pública, y las cuarentenas masivas y forzadas son una barrera directa para estas actividades. ¿Y qué ocurre? Que no se puede retrasar, que si las personas ocultan infecciones por miedo o estigma, porque claro, en esta cuarentena, ¿qué ha pasado? Que el que tosía se callaba de la misma. Hombre, yo te voy a decir que he ido con un papel higiénico, ya sabe todo el mundo, a modo de protesta y tal, pero me he cuidado muy mucho de toser en la cola de la farmacia, ¿eh? Cuidado, y tenía, he tenido ganas, y te digo la verdad, ¿por qué? ¿No puedo toser o qué? Pues lo justo. Claro, y no tosas más. Y yo que soy fumador, aún lo he comentado con María, que solemos toser y tal, porque tosemos. Entonces, te quiero decir que, a ver, yo no saldría en contra de toda la banda aplaudidora tan alegremente, si no lo tengo, tendría muy estudiado. Tienes un 90% posibilidades de que te salga mal ya mismo, y un 95% en los días siguientes, o 97%, porque la masa, los agentes Smith que no lo saben, que son los más ignorantes, son muy activos. ¿No ves que en el grupo está el anonimato y la gente cagada? Precisamente lo que decía María antes con Trump, ¿no? Que la gente más tira para adelante precisamente tiene el trauma, ¿no? ¿Cómo decía? Complejos de otras cosas, ¿no? Cuidado, entonces, los más caguetas, los más chupaculistas extremos, cuidado, son los primeros en decir ¡A la hoguera! Se creen alguien, como están ahí, y cuidado con la masa, porque todas esas mediocres mierdecillas andantes se encuentran en su salsa para actuar lo que en su vida habían dicho ni mu, porque son los caguetas. Entonces, lo que está diciendo aquí es que, claro, tú le evitas a qué hacen los militares y los políticos. Son más tendentes a no mezclarse, a no tener el contacto con la población y a digamos que a dictámenes como una cuarentena obligada, forzosa. A cumplir su misión. Eso, y en cambio los servicios humanitarios son más tendentes a que la población se acerque a ellos para pedir esa ayuda o esa... Y entonces, porque si no estás estigmatizando a los infectados, o sea, y esto está, daría como resultado un intercambio de información, o sea... Una pregunta, Katy. ¿Están ellos, tú crees, que preveyendo que va a haber esos conflictos, por lo tanto, sacándole tajada, sabiendo que va a haberlo antes que los haya, sabiendo que va a haberlo antes que los propios militares o que la propia de sanidad... Saben que hay determinadas cosas por las que van a discutir y entonces van a aprovechar para incentivar incluso esas discusiones para que sea necesario un arbitrio o algo de algún plan que habrá que pensar, que ya está pensado en este plan. ¿Puede ser un buen resumen? Bueno, sí, es que en realidad todo esto ya, os lo vuelvo a decir, esto estaba, no es una cosa solo de los americanos, no es solamente de Estados Unidos, aquí están metidos Alemania, otros, Suecia, otro par de países del este asiático. Quiero decir, hay un montón de países que están en este juego, en este ejemplo de brote urbano. Entonces dice que con los militares así fue muy evidente, ¿no? Los comportamientos que sí vieron con mayor frecuencia fue redireccionar las discusiones y los movimientos relacionados con el servicio a las poblaciones hacia cuestiones políticas de nebuloso nivel, de nebuloso alto nivel, quiero decir. Cuando se les empujó hacia la planificación de actividades de respuesta directa, estos actores a menudo lo que hacían era ir hacia organizaciones expertas que estuvieran por encima de ellos. Quiero decir, todavía más separada la población de la resolución. Quiero decir, ahí es donde habla de los dos extremos y de que hubo mucho choque entre la respuesta de los servicios sanitarios, de la gente médico, ¿no? De los médicos, con respecto a los militares, porque claro, los militares, no, cuarentena total, no, todo alejarse, la población alejada, metida en su casa y alejada de lo que necesita, que son los recursos médicos si tienes un problema, estigmatizada, porque luego ya te ves como un bicho raro cuando, lo que decíamos, cuando toses, cuando manifiestas un síntoma de estos, porque ves que nadie se atreve a manifestarlo ni a decirlo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que aparece ese miedo a ser señalado y aparece ese miedo que te van a llevar los militares, y es que es lo que están implantando, ¿no?, en ese momento. Pues sabiendo que eso no tenían que hacerlo, lo hicieron. A ver, que si me ha llegado a mí el informe, les habrá llegado a ellos mucho antes que a mí, que esto creo que es de, si no me equivoco, de abril del 2019. Es que estamos partiendo, la mayoría de la narrativa, como es lógico, partimos de cosas que ni siquiera habría que ni que hablarlas, ¿no? ¿Y por qué digo como es lógico? Porque para eso están los millones reservados para estas cosas, para los youtubers, para no sé quién, para que en el momento oportuno, y para eso está el Reina Sofía y el Banco de Santander pagando cosas que se supone que son en contra de ellos. El hecho de que estos jugadores supieran que la infección en el juego era curable con inmunidad moderada, quiero decir, con solo dos dosis de antibióticos, pero evitaba activamente discutir la distribución de la protección de profiláctica. O sea, aquí estamos con lo de los con lo de los, las mascarillas, los guantes y todo esto. Entonces, los trabajadores humanitarios votaron por acercarse a las poblaciones afectadas, infectadas, como algo esencial, tener acceder a ellas, mientras que el resto de jugadores no votaban por eso en absoluto. A ver, ¿qué han hecho con los sanitarios? Sacarlos de sus sitios. Es que era muy importante, y fíjate, se me ha ido la pinza, lo siento. Pero esto no es una crisis sanitaria. Quitároslo de la cabeza. Esto es una operación militar psicológica. De falsa bandera. Efectivamente. De falsa bandera. Joder, María. Perdón. No, joder, que solo fijaros, fijaros, cuando interrumpís mucho como yo, pierdo yo la todo, ¿no? Pero María ha dicho, no ha interrumpido encima, ha dicho, pero ha intervenido, ¿no? De falsa bandera. Y tiene una fuerza sus palabras, porque la ha guardado la fuerza, yo la desperdicio por la boca. Y cabe manía la guarda. Claro. Y ¡pum! La ha clavado. Luego dice, el patógeno original propuesto para el juego era más cercano a lo que se puede considerar el coronavirus, el COVID-19, que exhibía unos síntomas similares al resfriado o la gripe y que requería atención médica intensiva a largo plazo para una pequeña porción de la población. Esta propuesta fue rechazada por una variante de un patógeno bacteriano conocido y curable. La oportunidad de aprendizaje perdida, pues ahora es obvia que se podía haber hecho mucho mejor este juego si se hubiera optado por la que era la propuesta original, que era algo parecido a un coronavirus. O sea, no iban mal encaminados los que propusieron el juego, quiero decir, no eran tontos, vamos. Y entonces, voy a seguir porque decían... Como les gusta hacer cosas a lo tonto, pues se les ocurre hablar de cosas que no van a ocurrir nunca, que por si acaso lo hacemos, ¿no?, por el bien de la humanidad. Caeros de los árboles, porque no es así. Durante el juego, los jugadores a menudo mostraban molestias físicas y se volvían muy discutidores sobre aquellos aspectos del escenario que no se ajustaban a su experiencia previa. La rutina nos puede muchas veces en todo. Y bueno, lo que iba a decir es que... espera, que tengo que irme hasta abajo. La organización del sector privado son un componente absolutamente esencial y excepcionalmente ágil para una respuesta a gran escala. Es imprescindible contar con eso, con la organización del sector privado. En este caso habla de un líder de una empresa de logística que ofreció enfoques bastante innovadores para solucionar un conjunto de problemas y nunca perder a sus trabajadores, nunca dejar tirados a sus trabajadores sin la necesidad de tener que recurrir a los militares. Entonces, que esto fue una de las cosas que más les sorprendió de este juego, de esta simulación, fue esta respuesta que dio este empresario, que sin perder de vista que sus trabajadores tuvieran los medicamentos que necesitaban, no dejarlos a no expulsarlos ni despedirlos, ni me explico, pero a la vez evitando toda la toda la logística para hacer llegar lo necesario a la gente, tuvieran incluidos a los militares. O sea, esto es algo que llamó la atención a quienes hicieron este resumen, ¿no? Que por ahí están los nombres, que bueno, ya los pondremos en el está en inglés, yo he hecho una pequeña traducción. Y entonces, al final viene a dar Por ejemplo, los movimientos, las organizaciones que respondieron, dice, de que algunas actividades de respuesta no se ampliarán de la forma que lo harían normalmente. Y en este caso está hablando de los movimientos de la Cruz Roja, que continuamente la Cruz Roja asumía el papel de que ellos se encargarían de los asuntos mortuorios respetuosamente y culturalmente de manera apropiada, pero nunca se les preguntó cómo manejarían la eliminación, por ejemplo, de 90.000 cuerpos en 3 meses. ¿Qué capacidad tenían para hacer esa eliminación y cómo se iba a hacer esa eliminación? Es otra de las cosas que llama la atención, ¿no? Estaban las ONGs, las organizaciones. Entonces, digamos que en la primera ronda del brote se sacaron una especie de puntos, ¿no? Y era... concepto de emplear proveedores informales de salud pública en la respuesta. Es decir, sustituir a los sanitarios, porque los sanitarios son demasiado humanitarios. Concepto de gobernanza, seguridad informal para el acceso a la movilidad de poblaciones vulnerables en áreas densas y claves. Es decir, cambiar leyes para que la gente se encuentre en una cuarentena obligada en su casa. Establecer un papel a la seguridad privada, que no sé si sabéis, si os habéis dado cuenta que casi todos los supermercados hay un guarda de seguridad, por ejemplo. Y en el metro y en todos los transportes o sitios puntuales, ¿no? Además de lo que ya están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Nacional, ¿no? Luego también sacaron datos de que a la gente de las regiones montañosas y tal, pues dada esta cuarentena, eran los que estaban más vendidos, digámoslo, y sobre todo gente mayor también, a las que, porque claro, al no atender a la gente que tiene dudas, la gente que tiene dudas, pues al final acaba teniendo muchas más dudas, y entonces se puede, la mente a veces hace malas pasadas si tú estás en una residencia y estás viendo que la gente no, que los que te tienen que cuidar no van. De todas maneras, fíjate qué irresponsabilidad, que solo el hecho de que se sabe científicamente que el miedo es el principal que principalmente provoca enfermedades, estreses y en gente que está cercana a la muerte, pues incluso provoca, ay Dios mío, ese miedo y el inicio de la muerte, como quien dice, ¿no? O sea, quiero decir, ¿os parece que están tranquilizando algo esta gente y que su objetivo es tranquilizar? Saben tranquilizar. Entonces, no estamos ante un problema de pandemia. El enemigo está mandando y está chuleándonos a la cara. Nunca lo hemos tenido tan fácil los medios alternativos para... tan fácil, entre comillas, porque el nivel de sugestión mental que tienen en todos nosotros, en mí incluido, es la verdad, es escalofriante. Es verdad que nos lo hacen a la jeta y que se están pasando y se les está dejando ver, pero a la vez eso ha tenido un efecto en la gente, en los débiles mentales, que son los telecreyentes, hoy en día son los débiles mentales de la sociedad. Ahí voy a ir yo ahora, porque ahí voy a dar otro de los puntos que da, es que el acceso hay un acceso diferencial a los recursos en función de estratos sociales y la ubicación, está muy claro. Y luego, una segunda ronda que hace sobre todo lo estudiado, ¿no?, es las fallas en cascada. Entonces dice, fallas en cascada, pérdida de energía, servicios públicos, trabajadores portuarios, seguridad, fallas del sistema médico existente, todos los demás servicios médicos gravemente afectados, capacidad logística extendida para responder a brotes estaba a expensas de todo lo demás. Quiero decir que el acaparamiento, mercado negro, se vuelven extremadamente lucrativos, mayor papel militar internacional, desafíos para la seguridad de respuesta, papel ambiguo del gobierno nacional, papel del tránsito informal para las respuestas, cuarentenas, las cuarentenas son obstáculos al final y los asuntos mortuorios también iban a acarrear problemas. ¿A qué os suena todo esto? A mí me suenan las 13.000 mascarillas, 40 más largas y 70 más cortas, varios kilos de explosivo y 26 lanzagranadas incautados junto con las 13.000 mascarillas en Zamora. Los nuevos delincuentes trafican con mascarillas. ¡Qué casualidad! No, de casualidad nada. Es una mentira. Y así debe decirse. Mirad, en el fuero antiguo de Vizcaya había una serie de normas tal, y no sé qué documento encontró Katy y tal, que decía que

la diferencia de años con Anímedes es diferente, puesto que allí un año equivale a 4 años de la Tierra. Mi estancia allí se simplifica mucho. A la hora de alimentarme, por ejemplo, teníamos una gran diferencia, puesto que ellos, al no comer, no ingerir alimentos, se alimentaban de cristales. Comían mucho cristal. Estaban todo el día comiendo cristal. Entonces tuve que adaptarme a la alimentación de allí, y hasta que pasaron un par de semanas que conseguimos crear un semi-alimento compuesto de luz y cristal y energía, entonces empecé a asimilarlo, todo aquello que me proporcionaba. Y hoy en día como cristales como el que más. De hecho, me he hecho famoso en Ganímedes por sacar mis famosos cristales al pilpil, muy preciados allí. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos la búsqueda del faro de Osiris. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Yo iba a devolverle luego a María, le iba a decir la conexión, la palabra por los informes, por ese informe que tiene en la mano de los aspectos cognitivos, ¿no?, de las que hablan los militares españoles, porque yo creo que esos aspectos cognitivos tienen que ver con algo con lo que yo voy a terminar, porque voy a explicar lo que es la subversión ideológica de una población, explicada por el señor Yuri Berdenov, que fue un desertor de la Unión Soviética que se escapó a Estados Unidos, y allí tomó el nombre de Thomas David Schumann. Nació en 1939 y murió en 1993, y está una entrevista que hace en el año 83 es muy clara, porque él dice que, además voy a retomar algo que comentamos con Félix Rodrigo Mora, el desmoronamiento de las sociedades occidentales. Y entonces este hombre te dice que para llegar a esa subversión, ¿no?, a desmoronar, a tumbar la sociedad occidental, hacían falta 4 pasos. El primero es la desmoralización. Y dice, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues esto te lleva de 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque tienes que tomar a la población joven de un país, cambiarle el sistema educativo. Hemos comentado antes, agentes del cambio, sistema educativo, lo que comentaba también María en el informe que ha leído. Y en esas, digamos que como 3 generaciones, ¿no?, y a los cuales ya se les ha inculcado, que este hombre sabía de lo que hablaba porque venía del régimen de los soviéticos, de un marxismo, leninismo, ¿no? Entonces él decía que se había implantado ya en esas 3 generaciones, ya se estaba haciendo en Estados Unidos, el implantarle ese marxismo cultural donde se vende a la gente cuando se la enseña que vive en un mundo en paz, que no es verdad, que vivimos en un continua guerra psicológica como lo estamos viendo ahora mismo, que vive, que lucha por una igualdad y por una justicia social, que él mismo afirma que son ideales falsos él dice el marxismo, leninismo, comunismo o de los gobiernos tipo Gran Hermano, que viene a decir él, más o menos. Este era agente de la KGB. Era agente de la KGB, sabía muy bien de qué estaba hablando. Y entonces él decía que él llevaba 14 años en Estados Unidos y jamás se hubiera imaginado lo fácil que estaba siendo para aquellos que estaban haciendo este trabajo de subversión, el que la población ya estaba casi mediatizada en este sentido. Quiere decir, ya habían terminado esos 15, ya estaban a punto de acabar esos 15, 20 años de gente inculcada en unos valores falsos sobre un sistema de gobierno, que en este caso era el sistema de gobierno comunista marxista que existía en la Unión Soviética. Y él mismo decía que esta gente había sido tan bien adoctrinada que aunque él se los llevara a la Unión Soviética y les enseñara los campos de concentración, o le enseñara un papel y dijera, mira, este es blanco y este es negro, no aceptarían ni un cambio en su sistema de creencias por la manera en que habían sido adoctrinados y habían sido preparados para ser esos agentes del cambio. Y esa gente era la que desde ese momento, estamos hablando de los años 80, empezaría a ponerse en los cargos en las empresas, en lo político, en lo social, iba a liderar a Estados Unidos para la siguiente fase, que sería la desestabilización. ¿La desestabilización qué quiere decir? La desestabilización quiere decir ir mermando el tejido industrial, ir haciendo desaparecer las determinadas empresas típicas de países o de zonas, ¿no?, regionales, y cambiarlas por un sistema financiero económico mundial basado en este caso en el sistema del dinero fiat, ¿no? Y entonces se iría perdiendo esa capacidad. Las pymes, por ejemplo, desaparecerían. Bueno, lo vemos muy fácilmente. Solo hay que mirar en los Estados Unidos de la industria de los años 70, lo que es ahora o lo que es ahora nuestro propio entorno, ¿no? Nosotros aquí en Bilbao, por ejemplo, que hemos visto desaparecer a toda la industria. Esa sería la siguiente. ¿Por qué? Porque en ese momento el poder económico ya está controlado por unas pequeñas élites financieras, banqueras, como queramos decir, esa banca internacional. En el momento en que se tiene esa desestabilización con crisis económicas cada regulares, llega la gran crisis. La gran crisis para lo de la desestabilización, él decía que podían tardarse, pues no sé, él decía de 2, 5 años, 10 años, dependiendo de cómo se estuviera que alargar. La gran crisis llegaría en un periodo tan corto como 6 semanas, 2 meses. Sería un cambio abrumador, un shock auténtico para la gente. La palabra aquí, trauma, ibas a decir, trauma, es muy adecuada para cuando hablamos de control mental. Eso es, trauma, un shock auténtico para la gente que se vería sin saber a qué atenerse, sin saber si está cometiendo un delito, si no lo está cometiendo. O sea, todo sería como, todo se quedaría como en el aire, y luego ya llegaría la cuarta fase, que sería la normalización, que dice que es una palabra de propaganda soviética que la sacaron ellos y que quiere decir algo así como medidas de actividad o medidas activas. ¿Qué significa eso? Con la normalización va a durar para siempre y siempre vas a estar en ese estado que no sabes a qué atenerte y vas a tener que depender de lo que diga el señor Gran Hermano, que es tu gobierno, o el gobierno global, o como lo quieras ver, porque en este caso, como decía María, apuntamos hacia una gobernanza global, y nunca vas a saber si estás cometiendo un delito o no, porque todo va a estar en el limbo, quiero decir, en los límites grises de los que... Y si te estabas temiendo algo, has temido muy bien. La normalización significa que esto va a ser lo normal. Y ahí es donde estamos. Estamos en el final de una crisis como nunca hemos visto, y lo que nos viene ahora del gobierno es que va a ir normalizando la situación. Claro, el Cristo económico que han montado, que sabían. Por cierto, fijaros qué mal dirigentes son, que han montado un Cristo económico así de pronto, no se han dado cuenta. Perdonad, en el informe que os voy a hablar un poco yo hoy, pero que sepáis que desde el año 2017 está ya decidido cómo se paga esta pandemia, cómo se paga todas las consecuencias. De todo lo que cuesta, todo lo que cuesta, lo tienen ya medido, organizado y ya metido dentro de lo que es el nuevo orden mundial, el modus operandi. Y en el modus operandi va a ir funcionar los seguros médicos como una locomotora, porque son necesarias la participación privada. Para que la participación privada participe, hay que ser interesante. Bueno, ya veis por dónde van. La pasta no se les ha olvidado atarla y bien atarla. Por lo tanto, si vamos a perder todos estos millones, ¿qué tal? Está previsto en el plan, que está hecho desde 2017, ya tienen previsto económicamente cómo van a sustituir las cosas, cómo se va a pagar. Y ahí es donde entra el informe que había comentado Katy, de que luego se va a cobrar por muerto. Porque aquí tienen una serie de meses, les dan un plazo para que demuestren. Y ahora es el examen de los países de que son capaces de controlar a su ganado. Es este. Entonces, si controlas bien y les das bien de caña a tus... Y les engañas, sobre todo, lo más importante es que seas capaz de engañarles bien engañados. Si eso es así, pues el... país tiene su premio, pero claro, el país no somos nosotros. No sé si os acordáis. Iba a decir que de ese informe, si quieres, lo dejo yo zanjado y ya te dejo a ti. Y a María le decía, porque la normalización tiene mucho que ver con ese informe militar de lo cognitivo y las zonas grises de las que comentaba María. Y lo que dice aquí en esta parte de este informe, que tiene 300 y pico páginas, en una parte pequeña, dice: el monto de pago del evento especificado en el informe que presente el país, ¿no?, relacionado con un evento elegible para el cual se tiene que escoger un virus relevante. Y en este caso dice, como por ejemplo el coronavirus, quiere decir, ¿qué tendrías que hacer para tú recibir esos fondos desde el, que están ya reservados desde el 2017, si tuvieras una crisis por coronavirus. Y dice, condiciones de pago de coronavirus de clase A. Clase A, clase B, depende de si es regional o global, porque ahí es donde entra también el tema. Dice, la cantidad total de muertes confirmadas relacionadas con ese evento elegido tendría que ser mayor o igual a 2.500 para un día del periodo que se va a llevar el evento, se va a estar escenificando el evento, ¿no? Se va a llevar el evento adelante, ¿no? Está hablando de un evento elegible, no está hablando de que haya una pandemia real, ¿eh? Y entonces dice, 2.500 muertes, mayor o igual. Un entonces, evento viene a ser un show montado que puede parecer que es sorprendente, sorpresivo y casual de la vida, pero es un evento, es una show comercial, show con sus planes logísticos, los camiones tienen que llevar los expositores primero, que hay que pensar mucho, que la casualidad solo se la creen los tontos de capirote. Lo y he como, dicho sin tacos, ¿verdad? Y como todo el gran seguro, todo seguro tiene un periodo de carencia, es decir, a partir del día duodécimo se empezarán a hacer la contabilidad de todos estos, de este dato de muertos. También se va a tener en cuenta a la finalización del evento con los informes que se preparen o que se presenten, una especie de compensación económica en función de la valoración que se haga con respecto a los informes que estén en vigor por parte de la OMS, y también se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento de contagiados y el ámbito geográfico que va a abarcar el evento. No es lo mismo, no te van a pagar lo mismo por un evento global que por un evento regional. Claro. Ahora, el coronavirus lo tiene garantizado el 100%. Tiene garantizado el 100%. 10 points. Regional o global. 100 points, el coronavirus. Ese es el sí, es el más idóneo. Es el más, y más global, y más global porque global te permite al estar coordinado en tiempo real con otros países, todas esas puntualizaciones, quiero decir, cualquier noticia que haya salido de ese evento tiene su compensación. Eso ya lo contaremos en otra parte del blip, me lo dice. Y es más, afirma en una parte del evento que no hacen falta que se hagan autopsias. Se consideran que los muertos son muertos por coronavirus. No hace falta autopsias. Eso me hizo mucha gracia en el informe este. Y dice, pues que eso, por ejemplo, el umbral de índice de confirmación, es decir, esto sería el umbral de índice de lo que sería para calcular los gastos sería, por ejemplo, me llama la atención porque es un 33,33% para el filovirus, para la fiebre lasa, para el valle tal, para la fiebre del Valle del Rin. Cati, es que si no se me va la pinza y se dime. Relacionemos con algo de información, ¿no? No dijiste tú en el anterior programa, sí, creo que lo dijiste, pero bueno, si no, sé que lo tienes mirado, que descubriste incluso la empresa que hace el software para contabilizar estas cosas. No, que tienes el software, que podemos, vamos a montar una pandemia. María, que me he bajado simuladores de pandemia. María, ¿cómo tal? ¿Te suena pandemia desmontando a Babilón? ¿Eh? Y tenemos todo contabilizado. ¿Estás ahí, María? Sí, estoy. Pandemia desmontando a Babilón. Como a la gente no le importa, le chuleamos a todo el mundo tranquilamente, nos reímos de ellos y luego nos vamos. Yo quiero el casoplón de iglesia, solo por joder. Yo tengo una. Además, fijaos, si tengo simuladores de pandemia, que los alemanes hicieron el suyo propio, los ingleses también lo hicieron en el 2019 el suyo propio, cada uno con una casa diferente, con una empresa diferente, y este del Banco Mundial del 2017 está hecho con AIR Worldwide. Worldwide. Bah, así que con deduce que no tenemos planes, ¿verdad? Sí. Pues mira, curioso. Macho, tú no eres astronauta. Con esa nariz de pirocho no cabes en una escafandra. Nos has engañado y aquí está la prueba. De los con esa nariz de pirocho tú no puedes ir al espacio. En la gravedad de la nariz te descompensa. No puedes. Eres, ¿No le habéis visto explicando cómo ponerse una mascarilla? Ah, ¿de sí, joder. Es buenísimo. Qué buena, verdad, qué buenísimo. Qué ejemplo. Que vuelva a Barrio Sésamo, por favor. Ya te digo. Hemos... Pues queremos sí. A Coco de qué ¿cuál es el puesto del hombre este, del duque? Ministro de Ciencia, ¿no? Pues yo prefiero a Coco. Ministro de Ciencia, que no estará preparado. O a Epi Blas. No estará preparado para nada, pero está lanzando ahora mismo, en el primer semestre del año 2020, la inclusión de la inteligencia artificial en el tema militar y de las fuerzas de seguridad. Cuidado, que esto se está implantando a la vez. Este 5G, este coronavirus y toda la inteligencia artificial está viniendo no solamente aquí, porque esto está coordinado con la OTAN. Es decir, lo mismo les está pasando a los militares americanos, lo mismo a los ingleses, lo mismo a los... Quiero decir, todos tienen que seguir cumplir una serie de objetivos durante estos... que ellos puede que no supieran que cuándo iba a saltar o dónde iba a saltar, pero estaba claro que iba a saltar y estaba claro que todos tenían sus... Yo tengo 4 simulaciones, una para niños, por cierto, incluso una para niños, de cuánto puede ser de importante o más importante o menos importante la pandemia, dependiendo. Primero, todas tienen en cuenta 2 cosas. Primero, el comienzo de la pandemia, cómo se va a transmitir y, sobre todo, qué decisión vas a tomar tú al principio. Si tú vas a tomar una decisión de ponerte serio... pues las cosas, tú mismo ves los resultados y los resultados van hacia la baja. Pero si tú tomas la decisión de tomártelo a cachondeo y asumir esa responsabilidad más tarde, los resultados, claro, suben. Pero claro, normal que suban, si les va a pagar el Banco Mundial. Y si realmente están contando, en mi opinión, están contando a muertos que son muertos por problemas de neumonía, por problemas de fiebre, por problemas de fiebre de gripe, por problemas que ya están... Que además alguien nos dijo, ¿no? ¿Quién fue? Leonardo nos dijo en el programa de técnico que había ido a mirar se estaba mirando los obituarios de los periódicos para comprobar si moría más gente o menos gente y moría la misma gente. Claro. Eso es, estaba mirando, a ver, comparando con otros años, porque claro, no hay estadísticas. Bueno, de hecho, un seguidor de este programa comentó en el grupo de Telegram que él trabaja en una funeraria y que no tenían más trabajo que otros años. Bueno, yo vi un comunicado del sindicato de funerarios, no sé qué, de Madrid, de que como que era mentira, que estaban sobrepasados de los muertos, que estaban perfectamente esperando que llegaran cuando montaron lo de IFEMA, que por cierto se ha desmontado porque ahí pasaron 4.000 pacientes de coronavirus, joder. Pues para 4.000 pacientes y el tiempo que ha llevado montado, dudo mucho que se haya montado unas fiestas más grandes que ningún hospital de toda España. Qué manera de bailar, Dios mío. ¿Eh? Es que esto es ya de risa. Claro, es que IFEMA World, ciudad de vacaciones. Claro. Vaya a morir a IFEMA, morirá en pleno festival. Pues eso que... Lo mismo hasta canta un bingo antes. Pues claro, saldrás en los vídeos de YouTube. Yo diría que esta parte, este informe del Banco Mundial sería como una cuota de seguro para cuando hagas ese evento elegible. Ese evento elegible y te impliques con esto, además te dice que es un evento elegible y que claro. Tiene que ser un virus de los que la OMS te marque que sea no un lo virus, dudes. Virus. Es un coronavirus cosas, es lo mejor. A ver, una de las cosas que dejan bien claras en el informe que es el que se titula Pánico, Negligencia, tal cual. Ante la preparación de pandemias. Claro, ya tienen previsto, ¿no? Es que es una de las cosas fundamentales. No sé si se habla muchas palabras, pandemia sí, pero no sé si se habla de gente inocente o algo alguna vez. Lo que sí que se deja bien claro es todo el aspecto económico y sobre todo que está todo asegurado. Asegura, es que esto es como un contrato de seguro. La parte esta del informe del Banco Mundial es como un contrato de seguro porque dicen las cláusulas tal, todo repetido 20 veces en cada párrafo como lo tienen los contratos de seguro estos. Y la parte contratante de la parte, pues aquí es el evento elegible en el periodo P. Pues eso se repite continuamente en todo lo que son las condiciones para cobrar. Y se cobra por todo. Yo he estado dando lo de los muertos y los contagiados, pero aquí se cobra por cualquier tipo de noticia que se plasme en la prensa y que lleve a una opinión pública hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, las mascarillas también está por ahí puesto. El hecho de que no tengan, de que se presente el problema de que no haya mascarillas ni protecciones para los sanitarios que van a hacer frente a esta pandemia, también está ahí puesto en el seguro. O sea, no se olvidan de nada. Y como dice Gus, el otro informe del que comentamos, que también está en el Banco Mundial, pues es este de, como hemos dicho, negligencia. Pues mira, voy a por él porque... Mira a ver si te oye bien. ¿Le oyes bien, María? ¿María? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, vale. Bueno, a ver. Se ha creado, para empezar, en el 2017. ¡Jo! Lo que me está el ordenador. ¿Lo tienes ahí abierto? ¿En el otro? Ah, no. No, es otro informe. Ah, es vale. Que aquí te pongo el taco. Uf, yo tengo una cantidad de informes ya que se me están... Bueno, pondremos algún simulador en el enunciado del artículo cuando lo hagamos de este programa. Oye, Katy. Dime. Yo creo que el simulador ese que tienes para niños es el que han utilizado aquí. Sí, pues te juro que yo pienso lo mismo, María. Simulador infantil de pandemias. María, pero te juro que un niño lo hace mejor. Quiero decir, un niño dice, no, esto es muy grave. Es una ofensa para los niños. Sí, sí, un niño lo primero que dice, esto es muy grave. Lo primero que tomaría sería la responsabilidad de la gravedad, que es lo primero que tienes que tomar. La manera de contagio. Te puedes contagiar, que si se contagia a la gente solo con estar junta o si necesita más tiempo para contagiarse y cosas de estas. En un par de partidas hay que darle, se la pasa la máquina al chaval. Ya te digo. Y el de los alemanes también me ha gustado. También me ha gustado porque es, bueno, me ha parecido que es práctico, como ellos. Quiero decir, mide lo que tiene que medir y es bastante exacto con respecto a lo que está pasando en Alemania en este caso, ¿no? Los datos de Alemania están muy ajustados. Mira, a su simulador. Fíjate cómo he accedido a la información, ¿eh? He dicho, ¿cómo voy ahora aquí? ¿Dónde tengo el informe? ¿En qué carpeta? ¿Qué tal? Digo, vamos a ver. Vamos a desmontandoababilon.com, ¿eh? A ver si la encuentro ahí. Y ahí está, efectivamente, en nuestro último programa de radio, sí. Los links al informe, o sea que lo tenéis ahí. Está el informe que comentó está María. En inglés, pero... El del 2010 de la Fundación Rockefeller. Está panic, este del Banco Mundial y el que va a comentar Gus. From panic and neglect to investing in health security. Financing pandemic preparedness at a national level. O sea, desde el pánico y la negligencia, ahí va... Que al final no vas a ser tan negligente, astronauta, que al fin eres buen actor en vez de ser un negligente político. Estaba el informe antes de que él fuera ministro, fíjate. Bueno, from panic y negligencia a la inversión en seguridad en la salud. Inversión, seguridad en la salud, productos de la salud, la inversión que pone la pasta siempre, nosotros, bueno, vamos a ver. Financiando la preparación pandémica a nivel nacional. Así se titula este informe. Del 2017. O sea, ya tenían se prepararon las financiaciones antes de... Claro, hombre, no. Va a ser después. Esta gente no, lo tiene todo planificado. Es que el mero hecho de decir que no tenía los planes, astronauta, la verdad, evidencia o que Pinocho no se te quedó corto, es que tienes ya otra, ha subido otra dimensión de Pinocho. Ministro de Sanidad, Trinidad, ministro de Ciencia. Pues que eres más perverso que el amigo del diablo, no sé. Así en broma, no quieras. Vamos a ver. El International Group, Working Group on Financing Preparedness. El Grupo Internacional de Financiación de la preparación para la preparación International Working Group on Financing o de financiando el estar preparado. Entonces, el primero es de Harvard Kennedy School, que es Peter Sands, es el chairman será el presidente, ¿no? Dominic Casserley, ex formerly Willis Towers Watson, no sé quién es. Bueno, Rodrigo Chávez, del World Bank Group, está el Banco Mundial. ¿Y qué creéis que puede hacer un Banco Mundial aquí? ¿No? Pues la lógica sería decir, financiar. ¿Se ha cortado o no? Sí. Julio, es que ha sonado como... Casi nos quedamos sordos. No les vamos a dejar esto a los oyentes porque les pega un susto, que les damos un trauma, que van a dar palmas mañana. Vamos, se van a la pandemia directos ya. Estábamos comentando quiénes son los del International Working Group on Financing Preparedness, o sea, el grupo de trabajo internacional de la preparación, financiando la preparación para la pandemia. Y entonces sale... un tal Peter Sands del Harvard Kennedy School, Dominic Casserley y tal, Rodrigo Chávez del World Bank Group, y estaba yo diciendo, y me he interrumpido a mí mismo para que se sepa que el World Bank, o sea, el Banco Mundial está metido hasta el corvejón. ¿Y qué se supone que puede hacer un Banco Mundial? Pues poner pasta, ¿no? Pues de eso nada. Monada. Es el árbitro del asunto, no sé cómo lo llama, se llama él. El que guarda los fondos para luego darlos. Es el intermediario. No, ¿no? Actúa de secretariado. Sí, algo así. El Banco Mundial actúa de secretariado en esta jugada, nada más. Chico, pues te puedes largar, porque si eres el Banco Mundial y no te vienes con pasta, pírate. Pero claro, es que créditos sí tiene. Claro, habrá que dar créditos, ¿no? Y si no se pueden pagar los propios países su preparación contra las pandemias, pues tendrán que pedir un crédito. Total, que este es el final, ¿no? Sanjeev Gupta, International Monetary Fund, Fondo Monetario Internacional, McKinsey Company, otro, la Universidad de Washington, Africa Development Bank, el Banco del Desarrollo de África, que no Dios es, les coja confesados a los africanos. Que no es de África, que es de que está, ese banco está fundado por empresarios, por franceses y por suizos. Por un fondo de inversión suiza. Pues bueno, parece que tiene apellido africano el tío para figurar. Sí, Donald Kaberuka. Como el Banco Central. Bueno, fijaros quién, nuestros amigos de la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, Mari Paule Kini, magnífica chica, y Agnès Souquat, otra que será wonderful, seguramente. ¿No? Entonces, en la siguiente, Outi Kuivisasomosoni, ministro de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia. Uh-huh. Coño. Bueno, bien. Bueno, Asian Development Bank, Departamento de Asuntos Exteriores y Marcas de Australia. Aquí, patentes, marcas. O sea, patentes. Van a tener, no van a, aquí no. El nuevo mundo, de nuevo nada, va a estar todo atado y bien atado lo que estaba, que ya se están preocupando de eso, no de ti, no de tu salud, no de que te entren virus, no de que te jodas de una pandemia. Ya he dicho un taco, vaya hombre. No, de eso no se están, es que ya me emociono. No. Se están preocupando de tener atado, bien atado, sus fondos, su tal, que pagues la siguiente salud. Ahora vas a ser esclavo de la salud, chico. O sea, que quieres no estar medio muerto, pues ya puedes empezar a trabajar ya para pagar, porque no te va a llegar, te vas a quedar hasta créditos, ¿no? Bueno, seguimos. No vamos a dar tantas buenas noticias ahora. La Academia de las Ciencias de Nigeria. Hombre, claro. ¿De dónde salen los monos infectados y no sé cuál, y de un animal, que un murciélago loco de tal? Pues supongo yo que para eso estará Nigeria, aparte de para ir a cazar los elefantes, el rey y tal, para estas cosas, ¿no? Bueno, pues sigue. Mira, Foro Nacional de Salud de Chile. Esto para los chilenos, que sabemos que nos escuchan. Un saludo a todos chilenos de nuestra parte. Ah, también estaba a en los este. Mexicanos también, por cierto. También estaba en el informe ya. de la pandemia esta que he dicho yo, del brote urbano, Chile. Ah, sí, pues mira, esta. Janet Vega. No os fiéis un pelo de la Janet. Mensaje amistoso, no vinculante, de Desmontando a Babilón. No te fíes de Janet Vega, porque es del Fondo Nacional de Salud Chile y anda con macarras, con esta gente que he dicho antes. Macarras malos. Ron Wallman, United States Agency for International Development, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, conocidos por importarles muchísimo los desarrollos internacionales, que no sea para robar a todo Cristo, ¿no? Pues bueno, está por si acaso, ¿eh? Por si acaso no se escapa nada. Wellcome Trust, esto es muy importante, ¿eh? Welcome. Ese champú, sí, ese champú a granel y esa marca que había. Ese estaba en el 201, en el ejercicio. También 201. Estaba. Welcome Trust. Cuidado. También es un trust. Welcome. ¿Qué tienen esos? Pues la pasta de los demás. Entonces, ha sido Welcome, son, han invertido en armas o lo que sea. Ha sido Welcome, ¿no? No, son una fundación una fundación creada por parte de las farmacéuticas. Bueno, por cierto que casi todas las farmacéuticas... Creo que Bill Gates también está ahí. Se mantiene la misma jugada desde tiempos de Hitler. Las principales industrias farmacéuticas estaban radicadas en Alemania, Suiza y Estados Unidos, y ahí siguen porque son las mismas que le proporcionaba la posibilidad de la eugenesia, de matar a que sobra, matar a Hitler. Estos mismos son los que ahora mismo te dicen que te pongas la vacuna. Torpedo. Que al final esta vida es... Qué mundo más pequeño, ¿verdad? Claro, nos encontramos todos. Las farmacéuticas se lo han currado bien. Para no aparecer ellas, aparecen sus fundaciones. Nagaire Woods. ¿Quién es esta? No sabéis, vais a flipar. María y Katy, vais a flipar. Y yo supongo que nuestros oyentes... que Blavatnik School of Government. Esa, ah, no, pensaba, creía que era la Blavatsky. Joder, digo, está aquí ya. No, Blavatnik, hostia, ya no sé lo que es, no. No sé si vais a flipar o no. Blavatnik, no sé si es un sitio o qué, pero bueno, la Escuela de Gobierno Blavatnik. Me suena a un tabisto ruso o sí, algo así. Sí, no sé si báltico. Bueno, pues ya, solo con leer la banda esta, no pues lo ya sé, es interesante. No lo sé. Este o sea, chico. He oído el nombre y lo tengo por ahí mirado, pero no me acuerdo ahora mismo. Han juntado la creme de la creme para hacer esta preparación de negligencias. Por lo tanto, se llama I, cuando veáis I, W, G, son este International Working Group, grupo de trabajo internacional. Supongo que lo habrá para pandemias y para otras cosas, sí, como suelen hacer. Sí. Entonces, grupo de trabajo internacional, nuevo orden mundial en estado materializado, ¿eh? En estado material. Estos sólido. Son los que dice el señor este, que el del ex de la KGB, que no los vas a hacer cambiar de opinión nada más. Bueno, aquí está por todos los lados. Harvard y más Harvard. Especialistas. Voy a ver si veo alguno con nombre hispano, pues para decirlo por lo menos. No veo por aquí ya más. Tiki, tiki, tiki, tiki. Vale, bien. Los revisores, joder, qué pulcros y bien científicos son, que lo revisan las cosas y todo. Lo revisan, por lo tanto, los goles que nos hayáis metido están revisados. O sea, ven a conciencia, hermanos, las dos cosas funcionan de doble dirección las cosas, ¿no? Diciembre de 2017. Este trabajo es un producto del grupo del Banco Mundial con contribuciones externas. Lo que se haya encontrado, las interpretaciones, las conclusiones expresadas en este trabajo, no necesariamente reflejan las visiones del Banco Mundial. O sea, que van a meter un gol inconfesable y si te das cuenta, ¡ay!, no refleja, ya se han disculpado antes de que se lo encuentres, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Que ya decían ellos que no era precisamente... Vale, para eso sirve esta pequeña tontería que parece que no sirve para nada. Pues Percy... Bueno, no son necesariamente reflejan las visiones del Banco Mundial. Su mesa ejecutivo de directores o de los gobiernos que ellos representan. O sea, no tiene culpa ni Cristo. Cuidado, que lo que te voy a decir, nosotros lo hemos ido. Sí. Gila falta en este gobierno mundial. ¿Oh? No, nosotros no hemos ido. Y ahí te lanzo. Luego, yo no le doy. Empieza la de influenza. 1890. Influenza es la gripe. Y es una poesía de nuestro querido amigo Winston Churchill, el que nos dio la tan necesaria frase de las únicas estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo. Eso dice el Banco Mundial. Puro alma de truco, puro alma de mentirosos profesionales, que es lo que son estas mafiosos. Así de claro. Si es no fuesen mafiosos, no se estaría muriendo de hambre nadie. Mira. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no tienen, no se le puede llamar bueno, de otra manera. Pues aquí... Bueno, pues es un informe largo, complejo, tal, introducción, poniéndonos en contexto, identificando gaps and estimating funding needs. Gaps quiere decir, identificando las cosas interesantes, los puntos determinados que tal, y los fondos estimados necesarios. Te van a meter a organizar un negocio de la hostia, que lo vas a pagar tú, pero no te preocupes que te dan el crédito ellos. El negocio de la hostia es engañar a tu población, quedar en un alto punto de... ¿Ves qué idiotas son como los tengo dominados? Tranquilos, tal. Quedar con tu chupaculismo extremo de guay ante los de arriba, aplastar a los de abajo, y este campeonato es así de sencillo. Los Juegos del Hambre jode a tu población para subir en puntuación de héroes y... Vamos, hay que hacer un videojuego, ¿no? ¿O qué? Preparando y financiando la propuesta, un caso concreto, tal, y ahí en este seguro que sacaríamos mucho, pero es que si le metemos caña a este informe así, sin más, lo tengo que estrujar todavía. Tiene más. 117 páginas, que se dice pronto. No. identificando fuentes de financiación y motivos de movilización. ¿Qué motivo puede tener para movilizarte? Pues que tu pueblo diga, joder, investiguen vacunas, atontao, que estamos aquí sufriendo de las vacunas, no has gastado, qué mal te lo has hecho con las mascarillas, no vale para la mierda. ¿Dónde está el gobierno mundial? Que lo pidamos, ¿no? Alguien decente, que esto es una mierda. Claro, es que el PSOE, lo siento, a ver si os desencantáis de una vez, los seguidores del PSOE, es una mierda pinchada en un palo. El PP es otra mierda pinchada en un palo. Vendidos. No, ellos. Ellos te han vendido a ti y te piden su voto. Bueno, si eres... Si el mundo moderno requiere de una agilidad mental que si no tienes, pues tienes... Pues retardo, no sé cómo lo quieras decir. Parece que la tele retarda mucho el pensamiento. Joder, lo volvemos a repetir porque la repetición es muy importante, la propaganda, por eso repito. Tele, peligro, al menor exponente, por favor. Ver lo que haya. Además, es interesante que se vea algo, porque nosotros hay cosas que no nos enteramos por no verla. Menos mal que María nos dice de vez en cuando que no, ella no ve mucho, pero bueno, ve por las cosas interesantes que ver y nos da pereza y en eso fallamos, porque hay que estudiar al enemigo y no lo nos hemos puesto muy fácil porque nos lo resuelven entre María y a otros amigos, ¿no? Y tal, que cómo funciona. Y bueno, que al final ves, ¿no? En Twitter también, pero no. Habría que ver para analizarlos más. Bueno, integración y modo de acción ante la resistencia antimicrobiana y la preparación para las emergencias de salud. Bueno, por lo menos tienen estudiado la cosa. ¿Ves, astronauta? ¿Cómo sí que lo tenían estudiado? Pérdidas regionales estimadas de una enfermedad infecciosa. De unos brotes de enfermedad infecciosa y AMR, ¿qué puede significar? No sé lo que es. Ay, sí, lo tengo, lo he visto yo. Change Management and Investment Case. Un caso de inversión. ¿Y cómo se cambia a los jefes? Change Management. A ver, los que habéis cobrado en algunos hospitales por hacerlo los suecos, jerifaltes que habéis cobrado, mira lo que dicen. Cambio de mando. Claro, ya te han usado. ¿No ves que ahora eres un cleaner? Sí, habrás cobrado mucho, pero no eres un ser humano, eres un cleaner usado. Entonces, los cleaners usados, cuando quieres hacer un mundo nuevo, ¿tú qué crees? ¿Que te van a dejar ahí cleaners usado? Nos has traicionado, pero tú vas a ir a la mierda. Y les va a pasar a muchos mandos, que lo sepáis, fuerzas de seguridad incluidas, que os van a tirar a la basura en cuanto hagan la primera barbaridad. Si les dejamos, si nos espabiláis vosotros y nos ayudáis a espabilar a los demás, si todo eso ocurre, entonces hubieran ganado. No ha pasado. ¿Eh? Todavía estáis en que sepáis que os van a traicionar. Change management y un caso de inversión. Sois una inversión, pero ya... Como la de un Kleenex, vale dinero, pero ya lo puedes tirar. AMR, Antimicrobial Resistance. Ya, vale. O sea, resistencia, bueno, vale, sin más, antimicrobiana. Bueno, o sea que lo importante aquí es estar preparado para la pandemia. ¿Qué significa eso? Conseguir que no salga la gente, que no se abrace, que no... Todo eso que es tan absurdo para la pandemia, ¿no? Como en el colegio de la Bastida, que les dan... ¡Uy! Se suspenden el colegio. Y entonces ya para evitar la contagio. Y todos los niños a jugar a la plaza del pueblo. Claro que todos los mismos del colegio. O sea, con esta preocupación tan grande de que no nos contagiemos en esta operación militar, pues esto es lo que hay, joder. Y change management, eso me ha gustado. Que os van a cambiar, jefecillos de tres al cuarto, Mr. Smith de Botijo, que os van a cambiar. A ver qué le vais a decir en vuestro barrio cuando lleguéis y hayáis cargado a los abuelos de medio barrio. Con el rabo entre las piernas, tirado como un Kleenex. Eso es lo que os va a pasar por negociar con el demonio. ¿Qué os creéis? Que era todo tan, tan barato. Que aquí hay para todos y patadas, decía un amigo mío. Prefacio, y ya no leo más que unas líneas. múltiples pandemias, numerosos brotes, miles de vidas perdidas y billones, hombre, va a faltar la pasta, de dólares de los ingresos nacionales volatilizados. Todo desde desde que giró, desde que empezó este siglo, ¿no? En simplemente 17 años. Y ya el mundo de las inversiones en inversiones en preparación para pandemias y respuesta permanece todavía inadecuado. No sé, hay que invertir en inversiones. O sea, esto hay que hacerlo un negocio, explicado en castellano antiguo. Nosotros sabemos, por ahora, que el mundo verá otra pandemia en un no muy distante futuro. Hombre, pues, qué profetas ni nos tratamos, tío. Claro, a 4 años vista, esto sí que van a 4 años, a lo tonto como nosotros, porque, bueno, una pandemia en otro, también, que mutaciones casuales, random, quiere decir aleatorias, que mutaciones aleatorias ocurren con suficiente en los microbios que les ayuden a sobrevivir y adaptar los nuevos patógenos. Nuevos patógenos. Joder, los microbios, que tienen una sociedad más moderna que la nuestra, modernizan más. Nuevos patógenos will inevitablemente encontrarán una manera de atravesar nuestras defensas. Finalmente, la nueva tecnología, los microbios nos van a atravesar las defensas. ¿Qué es militar más que, bueno, más que sanitario, ¿no? Y además vas tú y lo sabes. Qué casualidad. No sé por qué tienen la pasta que hay. Bueno, cualquier comentario experto y todo análisis en los últimos años nos dicen que los costos de la inacción son inmensos. Si no hacemos nada, va a costar mucho. Si te das cuenta, María, ¿has visto una obra de arte de montaje de tedarés uno encima de otro? Una torre de tedarés increíble, ni los castellanos. ¿Te das cuenta, no? Y encima de un tedaré infumable, te montan 17 tedares nuevos. Del Banco Mundial no me esperaba otra cosa. Es un banco, solo funciona con tedarés. Claro, te daré, que no te daré. Bueno, bien. Yo de todas maneras te pediría, Gus, aparte de lo que ¿sí? nos has leído y lo ¿sí? que estar, que cuando le tengas mejor hincado el diente al que dices que tienes que profundizar más en el informe, ¿no? Sí. Que nos lo vuelvas a contar, porque pues sí, no porque tiene desperdicio. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. No, ese no. Ese, espérate, ese es... que es que, claro, me he hecho una lectura rápida entera del informe. Entonces, hay párrafos igual casi enteros que no los he leído. Es una lectura rápida que leo y te hiela los pelos de punta solo con las cosas que me han saltado, ¿no? Mira, vamos a ver. Aquí, por casualidad, ¡pum! El objetivo del trabajo, del Grupo de Trabajo Internacional, es proponer maneras en las cuales los gobiernos nacionales y ayudante, compañeros de desarrollo. Pues esos, ya sabes, los compañeros de desarrollo habituales, aquí pueden asegurar una financiación sostenible. Mira, para esto sí que está bien empleado, sostenible y adecuada. Para las acciones de reforzar la preparación pandémica. Y todo ello con la International Health Regulation, con las inter... ¡Ay, oh, Dios! ¿Quién son estos? Ah, bueno. Bueno, con las regulaciones internacionales de salud. Eso es una agencia de la OMS. Así como con la... Fíjate, por si acaso alguien... Animalistas, escuchar bien esto, por si acaso. Y con la Organización Mundial de la Salud Animal. Entonces, bueno, lo que van a hacer es financiar todo esto, pero adecuándose a estas reglas, ¿no? Bueno, el primer coche que he pillado. Es que esto no tiene desperdicio, ¿no? No. Además, ya también hay cuadros de estadística por ahí, ¿no? De casos, de cómo se miden. Bueno, esto era el prefacio, que todavía... El prefacio te queda aquí para rescatar Mogollón, pues ya hablaremos, ¿no? De más. Ahí está, los acrónimos, sí. Aquí viene una. Es que este he ido a desmontando, recuerdo, a desmontandoabilón.com. En el último programa están los links a los PDFs y lo he cogido, ahora mismo lo he abierto. O sea que ahí tenéis los acrónimos y abreviaturas. La información tiene que ser para todos, tenemos que despertar. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Y AIDS, claro, sí, da, joder, qué tonto soy. Yo estaba pensando en algo militar. Pues mira, algo militar debe ser el SIDA también, ¿no? Antimicrobial Resistance, AMR. Viene aquí, mira, sí. Si hubiera leído esto antes no lo hubiera. Te iba a decir que estaba por ahí, es que lo tienen en todos los informes, los acrónimos. ¿Qué crees tú que será ARC? African Risk Capacity, capacidad de riesgo africano. ¿De riesgo de qué? De la inversión, de las víctimas, la verdad te confunde. Es que estoy confundido, decía esto, no, el dirio. La noche me confunde. Estos son amigos del dirio. Bueno, el CDC, CARICOM, Caribbean Community, vale, bien. BSL, yo hubiera dicho Basilea, Suiza, ¿no? Pero no, BSL es Biosafety Level, nivel de bioseguridad. ¿Cuál? El que tenéis con los 72 kilos de gripe mezclada, ¿no? De una y de otra. Que se encontraron en el 2009, que lo puedo decir porque la casa Baxter tuvo que pedir disculpas, aunque fue la siguiente en la que suministró otra vez vacunas, después de que le pillaron, para todos nosotros, para todos los europeos. ¿Te gusta Europa? ¿Te gusta, no? Pues te querían meter dos vacunas en una a ver si mutaba y les han pillado. Se llama la casa Baxter. Y por si acaso, son los siguientes que en el 2009. En el 2010 la casa Baxter proporcionó otra vez, por si acaso, a ver si te podían engañar. Porque, claro, como nos dejamos, pues nos vuelven a engañar la siguiente. Y lo que voy a seguir, lo que ha dicho María, ¿no? Que ha dicho, cuando lo tenga más hincado el diente, pues así no hago. Mientras voy leyendo, y voy perdiendo minutos que pueden ser preciosos para vosotros. ¡Que vamos a moler! No hay que tener miedo a la muerte. Lo que hay que tener miedo es a vivir siendo un ser indigno y putrefacto. Hacerme caso. Mueres, pero con los testículos bien puestos. ¿Puedo decir los tacos así en bueno o tampoco suena bien? No. Sí, tampoco, sí, ¿no? Sí, puedes hacer. Bueno, lo determinaré antes del programa. ¿Y qué te parece, María, de qué va este bonito informe? Pues la verdad es que habrá gente que cuando le digas que viene del Banco Mundial no se lo crea, pero es que viene de ahí, En el Píldoras de Realidad que subiré mañana o pasado, digo algo así, ¿no? Porque muchas veces, aparte de la telecreencia, la gente que suele tender a insultar a programas como el nuestro, aparte de la telecreencia, usa la fe en las fuentes oficiales. Claro. Y digo fe porque es que resulta que nosotros prácticamente todo lo que hablamos lo sacamos de las fuentes oficiales. Sí. Claro, porque entonces, no nos creéis y son los datos de vuestros amigos. Me llama mucho la atención porque luego te ponen fino, pero es que resulta que lo encontramos en el Banco Mundial, en el Tavistock, en los archivos nacionales británicos, en el Congreso de los Diputados, en el BOE. Eso, ¿dónde has leído eso? ¿En algún bloco conspiranoico? En los cuadernos de estrategia militares aquí, claro, por ejemplo. Y luego dicen, es que sois unos conspiranoicos. No, perdona, no quieres fuentes oficiales, aquí las tienes, todas. Todas. Cierto. Entonces, bueno, pues en vez de tener fe en las fuentes oficiales, lo que tienes que hacer es consultarlas. Si no, es que eres un fanático. Claro. Y no te preocupes del mundo financiero con esto de las pandemias, que lo tienen ya resuelto, Tranquilo, el mundo financiero no va a sufrir. Sí. A mí me gustaría hincarle el diente un poco. Ya estuvimos hablando en el otro programa, sí, del cuaderno de estrategia 201. He de decir que yo me he separado aquí unos cuantos párrafos del segundo capítulo. Que es en el estaba que yo habla allí del... justo, María, en el segundo capítulo me había quedado. Ahí estaba yo justo posicionada también. Como veis, hay que fomentar la competencia entre... Más que nada, y me ha costado mucho, porque es tan importante el segundo capítulo, que y dice cosas tan sumamente fuertes y cosas que llevamos nosotros diciendo que ocurren hace mucho tiempo, pero bueno, si les que te lo diga el Ministerio de Defensa te va a dar mayor tranquilidad, pues a ver si con estos párrafos conseguimos que la gente se lea el puñetero documento, aunque tenga 266 páginas, o las que tenga. Pero parece como si tuvieran 6, ¿eh? La verdad, si lo empiezas, te lo digo yo. Te lo juro. Y dice, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos. Dice, la guerra y las modalidades de combate han cambiado mucho respecto de la concepción clásica. Tras el proceso de la década precedente, conocida como RAM, Revolución en Asuntos Militares, con la aparición de los conflictos de cuarta generación, que implica combatir más, estabilizar, integrando en el planteamiento los efectos previstos y sus repercusiones en medios de comunicación, y la mayor importancia de la llamada guerra asimétrica, junto a un global y exponencial incremento tecnológico de redes de telecomunicaciones y de digitalización. Todo ello facilita las operaciones encubiertas, irregulares, de falsa bandera, de bandera falsa, dice, y decepción, que yo creo que lo de decepción, sí, les ha pasado como me pasaría a lo mejor a mí. Sí. Como usan traductores para traducir o sea, que esto lo han sacado de algún documento americano y han debido de traducir decepción en vez de como engaño, o sea, deception, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Deception es engaño, no decepción. Bueno, pues ellos lo han traducido como decepción, pero claro, yo que estoy acostumbrado a usar traductores, pues enseguida lo he localizado. Digo, estos se han equivocado, Entonces sería, en realidad, dice, todo ello facilita las operaciones encubiertas irregulares de bandera falsa y engaño, la ciberguerra, la guerra de información y otras actividades hostiles insidiosas efectuadas por quienes se sustraen de los cauces formales y convencionales de los conflictos bélicos. Así, la moderna doctrina de la guerra híbrida contempla la agresión no formalmente declarada, de amplio espectro, incluyendo la esfera económica y la desestabilización social, con frecuente empleo de info-ops y psy-ops. Esto forma parte de la realidad de la guerra y los conflictos contemporáneos y futuros. Además, claro está, del clásico combate cinético con tropas uniformadas, aunque solo sea efectos de disuasión. Si bien el factor psicológico es consustancial a toda acción humana y se ha explotado para influir, amenazar, hostigar y agredir a lo largo de la historia, las PSYOPs estructuradas, según la metodología moderna, poseen un recorrido iniciado en la Primera Guerra Mundial, que llega hasta las avanzadas técnicas actuales apoyadas en los avances de la neurociencia. Eso así, nada más empezar, el capítulo 2. Toma pa' que tengas. El doctor José Delgado, neurocirujano español e investigador en la Universidad de Yale, fue financiado por la Armada, la Fuerza Aérea y el Servicio Público de Salud de Estados Unidos para experimentar sobre los efectos de la estimulación cerebral. En un niño de 11 años fue capaz de provocar un cambio de identidad sexual mediante la estimulación de la circunvolución temporal superior del cerebro. Luego del estímulo, el niño se identificaba como mujer y expresaba el deseo de casarse con el propio doctor Delgado. Toma pa' que tengas. Parecemos botijos contra cantimploras ultra tecnologizadas de autoenfriamiento termonuclear. Pues los botijos mantienen el frescor. Me gustaría ver la cantimplora esa. Bueno, sigue, perdona, María. Luego otro párrafo, por ejemplo, dice: la acotación doctrinal concreta del ámbito cognitivo describe que es un ámbito intangible inherente al ser humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Mira, es tan buenísimo y tiene tanto jugo que puede parecer una sucesión de palabras. ¿Te importaría ese trocito repetirlo, sí, por favor? Dice: la acotación doctrinal concreta del ámbito cognitivo describe que es un ámbito intangible inherente al ser humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Ya. Yeah. Pero es que sigue y dice: el cual alcanza a las voluntades de todas las personas afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, por lo que impregna al resto de ámbitos. El resto de ámbitos serían el que se preocupan por todo, vamos, por nosotros, por las inteligencias artificiales y por el resto, sí, de las cosas que no sabes ni cómo se llaman. No, y que por medio del ámbito cognitivo son capaces de impregnar otros ámbitos de la guerra, que son el ciberespacio, la tierra, mar y aire, ¿no? Por si no os habéis dado cuenta, os han dicho más o menos ahora mismo que por medio del lavado, depende qué lavado cerebral, depende con qué jabón laven, no, luego pues tendrán, lo tendrán claro, sus resultados al final del lavado. Y así luego funciona, dicen, esto, más o menos. Luego te lo dicen más claro todavía, pero bueno, termino este. Dice: su principal limitación es que para operar en él se manejan aspectos intangibles y de difícil evaluación, como los valores, las percepciones, la conciencia, las actitudes y los prejuicios. Este ámbito permite a las Fuerzas Armadas alcanzar objetivos que quedan fuera del alcance de otros, mediante el empleo de técnicas de comunicación, la ciencia psicológica y otras ciencias sociales, a los que debemos añadir los avances científicos aplicados a la ingeniería social. Ha salido el que te meto con la porra, última actualización, María. Hablan varias veces de la ingeniería social, ¿eh? A pesar de que parece que en los últimos años hay un interés por parte de Google, por ejemplo, que si tú pones ingeniería social en Google, sí, lo que te dice es que es un método de estafa bancaria, pues parece ser que los militares no piensan lo mismo, ¿no? Claro. Luego dice: claro, pero lo llaman de otra manera, los métodos cognitivos de satisfacción del personal. Ellos toman el término de Popper, de Karl Popper, que fue el que lo sacó en ingeniería. Sí, lo tengo por ahí también. Lo tengo por ahí también sacado. Sí, que lo citan también. Y dice: lo que caracteriza el ámbito cognitivo contemporáneo es la accesibilidad masiva de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones y a la gestión de información. La superabundancia informativa y de canales de difusión y terminales individuales de recepción puestos asequiblemente al alcance de la masa social. Con la difusión de computadoras interconectadas se aumenta el volumen de procesamiento de información en tiempo real y la interacción hombre-máquina, en creciente desarrollo debido a las mejoras en sistemas operativos orientados al usuario, el lenguaje computacional y los dispositivos de interface. Por lo tanto, la dinámica del ámbito cognitivo contemporáneo es distinta cuantitativa y cualitativamente respecto del histórico, debido a que hoy en día se impregna de la llamada sociedad de la información, concurrente con la sofisticación de las técnicas de ingeniería social aptas para la modelación de amplios segmentos de población. Si no se te han caído los palos de sombrajo ya no se te caen con nada, puedes desconectar. Yo lo que me pregunto es si no existe ingeniería social, ¿qué coño hablan esto? No saben lo que dicen. Será eso, que ahora resulta que los militares no saben nada. Claro. Dice: esta sociedad de la información se perfila actualmente por los siguientes factores: saturación y desatención, empleo de metodologías analíticas irreflexivas, premisas epistemológicas implícitas simples, difusión de información asociada a ingeniería social y soporte electrónico creciente con digitalización e Internet de las cosas. Cuidado, ¿eh? Dice, la forma en la que la información se percibe depende en gran parte de la manera en la que se procesa, claro, incluyendo el método de análisis del proceso intelectivo consciente, que sería la reflexión, o inconsciente, la intuición. Considerando que el adiestramiento y la costumbre previa respecto de las mecánicas de análisis condicionan el procesamiento de la información, el rápido y masivo flujo de información en medios de comunicación propicia el análisis simplista y poco reflexivo. Como tendencia de futuro basada en datos clínicos ya disponibles, surge en la población un crónico déficit de atención por el uso abusivo de dispositivos telemáticos y una reducción del horizonte temporal en el análisis de la realidad. El hedonismo cultural reduce la capacidad de sacrificio, tolerancia a la frustración y perseverancia del esfuerzo, lo que venía diciendo yo antes, de modo que el potencial de análisis informativo humano en general se verá mermado empleándose metodologías analíticas y reflexivas. Tal vez sea por esto, por lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, que observamos que hay mucha gente que tiene mucha información, es capaz de contarte mucha información, pero luego no ves que esa información la estén sabiendo interconectar. Incluso hay a mucha gente que cuando ponemos 10 segundos de música entre frase y frase, le molesta, porque están enganchados a saber mucha información, pero no a reflexionarla. Están enganchados a un caudal de grifo determinado, es que sí, chupan mucha agua mágica, pero o majeque. Digo mágica porque me he acordado de una persona que era mujer que nos comentó esto, ¿no? Que teníamos ese defecto, ¿no? Que en ese tiempo se podría decir mucho más. Claro, si encontráramos genios más que nosotros, claro, porque nosotros todo eso lo hemos tardado años en estudiarlo, tú eres capaz de interiorizarlo en 20 minutos. Pero, verás, somos unos pobres hombres y mujeres desgraciados y no tenemos que esa capacidad, no tenemos la capacidad de darte ese volumen para que lo pilles. Fíjate por dónde. No podríamos decirte todo lo que tú puedes pillar, independientemente que, claro, pues tiene que ser un poquito más general, no para genios, ¿no? Lo que digamos, ¿no? Claro. Pero claro que podríamos decir mucho más. Claro que sí. Imagínate, María hubiera estado todo el rato leyendo, por ejemplo, el informe entero. Te lo damos entero. Claro, y yo, claro, y te lo leemos y punto. Sin traducir, sin nada, taca, taca, taca, taca, taca. Y tú sabemos que lo vas a saber descuajar porque es evidente, vas muy rápido en esta vida. A ver si creéis que las interrupciones y la velocidad del último Shocking Collection son casualidad. En el siguiente párrafo, claro, creo en el siguiente párrafo, María. Fijaros una cosa, en el último Shocking Collection, el último cuarto de hora, da tanta información como el resto de los tres cuartos de hora igual enteros. Pues no es casualidad. No sé, Katy, ¿cuál es el siguiente? Tú has quedado en analíticas y reflexivas. Pero es que estos son algunos que he sacado yo para el artículo que estoy haciendo. Ah, pues en el siguiente. El que yo tengo, el siguiente es el de Karl Popper. Ah, no, pero perdón, espera un poquito, porque yo solo voy a añadir una cosa porque tiene que ver con lo que estás diciendo tú y con lo que ha terminado María. En el siguiente párrafo dice, el lenguaje periodístico o tertuliano preponderante, propiciado por la reducción de contenidos en humanidades en los planes de estudio escolar, incorpora elementos simplificadores implícitos sobre la construcción de los conceptos asociados a los términos empleados reiteradamente en la semántica de los medios de comunicación. Por ejemplo, uso frecuente de parámetros de reduccionismo binario como la categorización progresista retrógrado. A ver, ¿qué acaba de decir? Reduccionismo binario. ¿Qué decir? ¿Huevo frito o tortilla? O tortilla. Claro. Total. No, el informe es buenísimo, ¿eh? O sea, yo he quitado, o sea, si por mí hubiese sido, lo habría leído entero, ¿sabes? Pero no, no nos hubiésemos tirado hasta mañana. Te voy a dejar a tu curiosidad para que decidas si nos vamos despidiendo o si leo un cuadradito informativo aquí, que te voy a leer solo el título, ¿eh? La preparación de la pandemia, roles y responsabilidades. Y el segundo, dos títulos son todos los países deberán, y en el otro lado pone los compañeros internacionales de desarrollo deberán, y viene cuatro, dice los deberes. Vamos, que ya me ha dicho que me calle y que o nos despedimos o cuentas tú eso, ¿no? Si tienes curiosidad por saber qué deberán hacer los países, venga, va. Y tal, te lo cuento en un momento, que lo he encontrado aquí en un cuadradito. Y luego termine con Karl Popper, que tenía por ahí un poco para fumar. Eso es, vale. Déjalo, no es necesario. ¿Eh? Bueno, venga, para equilibrar la balanza. Yo también quiero saber lo que es como ser el inspirador, bueno, de Soros, además, ¿no? Karl vamos Popper. A ir por partes en la lucha. Primero leo esto y luego lucho porque a ver si María nos dice lo de Karl Popper. Todos los países deberán. Bueno, no lo voy a hacer en inglés y luego la traducción, que tardamos. Eso también es absurdo. El compromiso con reforzar la seguridad universal de la salud. Pues deberán en solo países. ¿Qué quiere decir eso? Compromiso. Comprometerte con la mafia. Firmar. Compromiso. Estás pillado. No solo significa compromiso para reforzar la salud universal de la seguridad. La seguridad universal de la salud. Bien. Segundo. Determinar sus IHR. Es que claro, este acrónico, no sé. Capacidades. Bueno. Determinar y evaluar un poco tal y cual la actuación de los servicios veterinarios conduciendo el JE, que es una cosa que luego antes... Y el PVS es otra cosa que dicen aquí un poquito antes. Y se acaba en el 2019, Cuidado. En el 2019 se acaba todo esto que tienes que hacer. Desarrollar y priorizar un plan de costo. ¿Cuánto estimas que te va a costar esta jugada? En 9 meses en 9 meses de completación de ir asignando los gaps que os he dicho antes, las cosas que eran importantes, ¿no? Pim, pam, pam, pam, pam. 9 meses. Este 2000, fíjate si está preparado astronáutico este, que le daban 9 meses. Y para la propuesta financiera tiene que tener completado y priorizado el coste del plan en 3 meses. Comprometerse y coordinar relevantes apostadores, digamos, o sea, financiadores, y no solo eso, sino los que tienen, pinchan y cortan, stakeholders, será los mantenedores del stake, quiere decir, o igual son banqueros directamente, no lo sé, habrá que ver bien esa palabra. Bueno, y desarrollar un plan específico de inversión, en un caso específico, en el del país. O sea, eso deben hacer los países en estos 9 y 3 meses. Y luego examinar maneras de generar recursos para la preparación. Y este es el penúltimo y es el más bonito. Y es el que dice todo ya. Este sí lo voy a decir en inglés. Examine ways of generating resources for preparedness from taxes. ¿Qué he dicho, María? ¿De dónde va a venir la pasta? De los taxes, de los impuestos. Lo vamos a pagar. Hemos pagado ya esta jugada con los impuestos. Bueno, hemos pagado el cañón. Que estamos a cañón, vamos. Porque ya nos han metido en cañón en esto. No sabíais nada, ¿verdad? Pues estáis en cañón. Y regular el sector privado, la inversión del sector privado en la preparación. La tiene que regular el gobierno. El sector privado tiene que regularlo. Claro, será... Muy a son favor, los compañeros muy de a favor confianza. Nuestro. Será todo muy a favor nuestro, no del sector privado. Pero los bueno. Compañeros de confianza de los gobiernos que decías antes. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Ya era, voy a decir más corto, para simplemente poner los dientes largos, que un día hagámoslo bien. los International Development Partners, los compañeros, o sea, los patrocinadores, eso es, del desarrollo internacional deberán, o sea, lo mismo, reforzar la seguridad de la salud, la misma. La primera, para que te quede claro, tenemos la misma obligación nosotros que los otros. Joder, qué bonito, qué casualidad. La primera, la misma. La segunda, ya, comprometerse a apoyar y a financiar la preparación, las actividades y catalizar la movilización de los recursos locales. Eso se encargan ellos. Los recursos de los pobres, todo eso ya se encargan ellos. País tontolaba. País, tú tienes que hacer otras cosas de guarda, más que nada, no mucho más. Del agua y pero de todo los números ya los hacemos nosotros. Y nos encargamos de catalizar, de sacar la pasta, por el bien tuyo, te hacemos el servicio y tal. Pues muchas gracias. Aquí, nivelar los modelos de seguros para apoyar la respuesta y recobrar el recobramiento tal, incluido de EPF y tal. Bueno, eso, esto, solo esto tendría para un programa seguro, porque no sé lo que quieren decir. Esto huele a azufre, o sea, huele a azufre que encima de matar a los mayores, separarnos de los niños, no sé qué, mantenernos como gilipollas aquí firmes, lo vamos a pagar nosotros, pero encima ellos cobran el seguro. Vamos a ver si nos damos cuenta que esta gente que te han mentido en la pandemia. Facilitar e incorporar deberán meter en la macroeconomía y en los en las assessments, en las patrones del mercado, tiene que incorporar todas las infecciones, las enfermedades infecciosas, los brotes de enfermedades infecciosas, hay que incorporarlos al mercado. Como las materias primas, aquí el hambre, claro, cotiza en bolsa y la pandemia también. Y no solo eso, y las farmacias, las farmacéuticas aquí, pillan esta tontería que pasa que no han dicho nada, pillan todas las farmacéuticas a destajo de el cañón que nos han metido a nosotros vuestro amigo Frodo y compañía, y el astronauta, y los otros, ¿qué os creéis? Que son de la misma, que son de la misma de tripulación de astronautas, que son de la misma tripulación, que son todos del, ¿cómo se llama? Del Star Trek, los de la derecha y los de la izquierda, son de la misma nave. A ver si os entra de una vez en la cabeza que somos ratones y ellos son gatos. Entonces, el gato de izquierdas es un gato. Y el gato de derechas es otro gato. Tú y yo somos ratones. Voy a poner la canción de joder. A ver. Es que esto es muy importante, va a haber que decirlo más veces, ¿no? La izquierda son gatos. Los partidos de derecha son gatos. Nosotros, los pobres, incluyo hasta los que tengan 25 millones de euros, de ahí para abajo, somos ratones. Algún ratón mejor que otro, pero ratones. Ellos son gatos. No importa qué gato pongas, que sigue el sistema de comer ratonismo instalado. Arriba, abajo. La derecha, la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. La izquierda son gatos, la derecha son gatos, nosotros somos ratones. Acabo el curso. ¿Ha quedado alguien? ¿Todavía va a seguir alguien chorreando con la izquierda y la derecha? Por favor, que ya empieza a ser ya... Es que ya empieza a ser... fomentar la incultura y la ignorancia, seguir hablando de izquierda y derecha, la verdad. Lo que tiene que hacer el World Bank debe ser incluir la preparación, los indicadores de preparación en la CPIA, en la herramienta CPIA y la IDEA, localización de créditos. O sea, incluir la preparación, los indicators, los indicadores. O sea, vienen a mandar, a decir hasta dónde, qué, cómo, cuánto y qué. A eso viene el World Bank. ¿Dónde está la pasta, World Bank? Siguiente, lo último que tienen que hacer, incluir los indicadores de preparación de cada país específico, el sistema de diagnóstico. O sea, te van a decir ellos a ti, Frodo, ¿cuál es el sistema de diagnóstico? Te van a decir, no, te han dicho ya ¿qué es lo que tienes que decir, qué no decir? Por eso pareces tan tonto en las ruedas de prensa. No es que lo seas, es que tu papel es difícil, la verdad. Frodo Simón, el maestro Simón, máster del universo, con Pedro Duque, el astronauta, hasta el infinito y más allá. Sold, quiere decir vendido, ¿no? Sin más, he terminado. Fíjate qué bonito este informe, lo vamos a despechujar. Es decir, los pobres pagamos impuestos y los ricos se llevan se sacan los beneficios y recuperan su dinero de inversión y sacan beneficio. Así que no digas chorradas, porque ahora resulta que sale todo esto de unos irracionales bloguero que tiene un programa de radio que les ha encabronado que digas que no teníamos planes. ¡Ay, astronauta botijo! Estabas si en la luna. Si tenías planes y mientes más que hablas. Dios quiera que no haya sido sin querer, porque entonces es que eres tonto hasta más. Pero desgraciadamente de tonto no tienes un pelo. Pero de pinocho todo lo que tienes y más, como el Simón. Y bueno, como toda la banda que andáis por ahí. No sé cómo nos tropezáis con las narices. Todos aquí en concreto, pum, pum, dándose de hostias con las narices. Porque uno tiene 2 metros y el otro tiene de 3. Porque son gatos. No, son pirochos, nosotros somos ratones. Te iba a decir, he visto por ahí una aproximación de lo que más o menos a lo que supondría el gasto de esta desde el Banco Mundial y habla de 3 trillones para el año 2030. 3 trillones de euros. Claro, decir, que sí, así que está son, bien. Que no lo hagan barato encima. Una solución a los chinos, ¿no? ¿Quieres tú? Lo compramos en China, la solución no, que nos la hagan aquí el Banco Mundial, que nos van a sacar hasta el tuétano. Y acompañado del documento que destripó María el otro día de la Fundación Rockefeller, de bloqueo de paso, que es que está clavadito también con respecto a lo que venía, vamos, que se olía muy bien por dónde tenía que venir la cosa. En el 2014 empiezan a funcionarse, a movilizarse todos estos informes. En el 2016 el Banco Mundial hace el primer documento. Estos salen en el 2017 y os puedo asegurar que si buscáis simulaciones de pandemias, ahí lo ponéis en inglés. Pandemic Simulations. No tenemos por ahí el software para que pueda la gente jugar a la pandemia. Igual os quedáis sorprendidos de toda la información que vais sacando solitas de tantas y tantas documentos, informes, simulaciones, cálculos que van saliendo y que van saliendo y van saliendo, porque yo cada vez que voy haciendo búsquedas sobre datos o sobre acrónimos, por ejemplo, que hay aquí, ¿no? Esos, las letras estas con mayúsculas que te vas mirando a ver por dónde van saliendo y te puedes quedar flipado de todo lo que hay detrás de ese documento y de este, del que hemos comentado antes y del que estás comentando tú. Aquí hay mucha información. De hecho, me imagino que tendrá referencias bibliográficas que van a echar para atrás ese y este. Yo todavía, fijaros, quedaba un párrafo para llegar al número 1, introducción. Y fíjate ya lo que le hemos sacado a esto. Ay. No voy a leer la primera. Ya, la primera línea ya me estaba... Está cabronando. Cabronando con ganas de decir nada, pero no. ¿Qué os parece si despedimos y así hacemos un corto programa de 3 horas para no embotijar a la gente que encima que está, ¿no? ¿O qué? ¿O decimos que os habéis quedado con cosas en el tintero? María, ¿te has ido? No, estoy esperando para despedirme. Ah, vale. Pues eso, que no tiene desperdicio nada ninguno. El informe este que lo vas a añadir tú, María, en tu blog, lo del Tavistock sobre el artículo este o el informe sobre Trump. Sí, lo haré. Vale, para luego colocarlo también en el artículo para que la gente pueda ir también directo a él a visualizarlo. Pues fijaros, mi cambio, que María, despídete por mí, que yo no hablo más. Pues nada, hasta la próxima. Pues sí, hasta la próxima. Son gatos. gatos. Nosotros, ratones. Los de izquierda, los de derechas, los del PSOE, los del PP, los de Vox, los de Podemos son gatos. Arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, gatos y ratones. Adelante, detrás. Básico, fundamental para no vivir en el mundo de Yuppie. ¿Qué vas a votar hoy? ¿Un gato? Yo voy a votar gato. Yo también, va gato. He estudiado mucho qué gato votar. Bueno, los americanos son más originales, se llaman elefantes y burros, ¿no? Algo así, son los logotipos. No, y bisontes, creo, ¿no? No, asnos. Sí. Pero vamos, por ahí va. Nosotros seguimos siendo ratones. Yo con esta música sería feliz votando a gatos toda la vida. Te chupan las ideas, la tele, te digo yo. No solo no te da, sino que te va dejando vacío. Malditos roedores. Hemos dicho que íbamos a acabar. ¿Qué coño? Esto ha salido de... Bonus track. ¿Ves? Los ratones estamos haciendo un poco locos.